Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Buenas, buenas noches. Bienvenidos a Noches Informales, un programa más de previernes. En esta noche de jueves, con 23 grados, 3 de diciembre, llegamos a diciembre, che. Buenas noches, ¿quién le habla? La locutor de la noche. Acá acompañado del operador Damián y acompañado de Robert. ¿Cómo estás, Robert? Buenas noches. ¿Cómo anda, Lalito? ¿Cómo está la mesa? ¿Cómo anda, Dami? Bien. ¿Cómo? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, mambo? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Él espera que Damián lo salude y Damián no tiene micrófono. No importa, pero que me saluda a mí. No, lo saludo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? Muy bien. ¿Contento ¿Vos? De estar acá una noche más? Por supuesto, siempre. Bien, esa es la actitud. Y allá tengo en la otra punta, allá lejos, con la distancia social correspondiente, a mi amigo, al señor Lisandro Joe. ¿Cómo estás, Licha? ¿Cómo andás, Lalito? ¿Todo bien? Me mató la de Lalo, la locutor. Sí, la escuchamos todos, creo que nos reímos todos acá. Es muy buena. Antes era la locura del stand-up. Ahora soy la locutor. Siempre con la le meto algo, ¿viste? Yo creo que lo único que tenés es la locura. La locura. Sí, totalmente. Y después de verlo cuando venía manejando. No, está re loco. Está muy limado. Veníamos de Varela. Tocaron bocina varias veces, no sé qué. Es que me reconocían de la radio. Claro. Es la locutor. Sí, yo es creo él. Reconocieron la nariz, creo. Si están escuchando la radio y alguno puteó al del Corsa que le derrota una luz. Le pedimos perdón en nombre de Radio Vox y de Noches Informales. Sí. Veníamos rápido y fogosos, veníamos. Furiosos, no. Digo. Claro, exacto. Vos venías rápido y goloso. Bueno, ¿qué tal si tiramos las redes, por favor? Dale, vamos a pescar algo. Dale. Digo. Podés mandarnos mensajes mandando un WhatsApp al 1164-00-7047 o bajándote la app de Vox, es Vox FM 102.9. Bien, también tenemos la página de Noches. Ah, ya la dijo Roberto, bien. Pero pueden seguir la página de Vox de 102.9 de la radio y bajarse la aplicación que no pesa nada, loco. Y ahí tienen todo. Ahí directamente pueden ir al WhatsApp, manden audios y así participan de la consigna del día también. Está medio perdido, Lalo, y me parece, chido. Una brújula necesitamos para la noche. Yo creo que le hizo mal venir a casa. Sí, le hizo mal. Liso mal. Liso mal. Se arrancaron los chicos. Entró, ya cuando golpeó, lo cagaron a pedo. Ajá, sí, ya lo arrestaron. Y bien cagado a pedo. Sí, muy bien. ¿Por qué contar intimidades? Uno siempre tiene que contar. Viste, siempre hay una mujer que te caga a pedo. Si no es tu vieja, es tu novia, sino la subdirectora de la radio. A vos te cagan a pedo. Exactamente. Pero a vos te cagan a pedo todas. No sé. Sí, totalmente. Vos tenés un cartel en la frente, Lalito. Será la cara, ¿no? Cagame a pedo, labrado en la frente. Me pusieron un cartel como en el colegio. Lo que pasa es que lo tiene subrayado con ese nazo también. Sí. Lo escribieron en la nariz y lo lee, qué sé yo. No empiecen. Hasta la 9 de julio lo leen. No empiecen con esa cosa que nos van a llamar del INADI. Che, me dejan. No empiecen con la nariz, con el peso, con todo eso. Robert, me decís la consigna del día. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos una consigna muy interesante. ¿Qué fue lo más vergonzoso que te pasó en un boliche? Apa. Escúchame, antes de eso, ¿qué les parece si Lisa nos cuenta un poquito de que hoy arrancamos La Voz Informal? ¿Te parece, Lisa? Y sí, hoy estamos esperando a dos artistas tremendos que van a venir a cantar. Hoy arranca el concurso La Voz Informal. Tenemos de sponsor al Centro Fotográfico Quilmes. Y tenemos a una sorpresa que nos va a llamar por teléfono. Exactamente, exactamente. Y me gusta el nombre, me encantó el nombre igual. También. ¿Te gustó? Lo vamos a nombrar Tuta Records. Tuta Records. Así que les va a llamar para comentar más o menos cómo va a ser el premio que va a otorgar él para los cantantes. Y bueno, nada, Carpe Diem también va a dar una orden de compra importante. Sí, sí, estamos en eso. Estamos bien. Por ahí si se suma algún sponsor más, por ahí podemos dar un premio más. Justamente me dan el pie. A ver, el pie. Me acaba de llegar un mensaje. Yo estoy enojota. Sí, se lo puedo dar más fácil. No, claro. ¿No te trajo las ojotas? Qué acá, mentiroso este narigón, acá el operador está diciendo que no le trajo las ojotas, ya ¿qué? Tenés... ¿Qué? Te cagaron a pedo abajo, ya ahora te cagaron a pedo acá arriba y también. Y encima al aire, estás al horno hoy. Sí, ese es un emprendimiento que tengo, que se llama... Decilo, Lalo, decilo. La nariz de tu vida. Comprá. Lalo J. Lalo J. Sería Lalo y los calzados. Ahí está. Alto Pinocho. No es así, pero sonaba bien. Se llama Lila. Lila Regalos. Lila Regalos, bien. Lila Regalos. Pregúntenme por qué. ¿Por qué? Porque es Lina y Lalo. Entonces, muy bien. Lila Regalos. Está bien. Qué romántico. Está muy bien que la pusiste a ella primero. Bueno, igual. Porque si no, hubiese sido Lalo. No, Lali. Loli. Loli, ¿no? Loli. Tipo la Poppy sonaría tipo, así. Sí, che, el doctor va a aparecer más temprano hoy, me parece. Me dijo que iba a venir temprano. Me dijo que iba a venir más temprano porque dice que andaba con problemas con las chicas esas que interviene los jueves. ¿Vos decís? Sí. Bueno, quería yo tirar un chivo y quiero agradecer acá un par de cuadras a 12 de octubre. Ajá. En 12 de octubre, entre Calchaquí y Mosconi, el mejor lavadero de autos de la zona. Y se los recomiendo a ustedes que tienen auto. ¿Te le hicieron? Se llama Lavadero Sánchez. Alto canje pegué con Lavadero Sánchez. Agradezco a Gaby porque me dejó el auto impecable. Y bueno, para. Es futuro sponsor de la radio. Pará. Olvídate. Me lavaron el auto gratis. No gratis, se llama canje. En este momento, Sánchez debe tener canje, una fila de auto impresionante para lavar. Pero pará. Lavadero pará. Completo. Vamos, yo llevo mi bicicleta. ¿Equipo? Y bueno, yo hablé que somos 3 autos, así que no tiene problema, Sánchez. Che, pará, yo tengo Sánchez, una bicicleta. No te enganches. La bicicleta no. Le pones la grasa, el aceite, si todo, ¿no? Todo, y si no, ¿deja punto? Robert, que te bañen. No, olvidate. Che, va a perder mucha guita el chabón. No, olvídate. Bueno, después quiero dejar saludo a Jorge de Artear, a Fierita Dantuoni, que nos está escuchando. Los saludos son para el final, Lalo. No, para toda la gente que está bancando, porque está acá en mensaje, la apertura. Que manden mensajes. Ansioso esperando el programa. ¿A qué número mandan mensajes, chicos? Y al 11-6400-7047. Estuvo toda una semana pensando decir 6.400, te digo. Es que más fácil 6.400. Sí, no? lo pensaste. Yo voy a decir algo. Estaría bueno que llame el muchacho del lavadero, ya que te hiciste el chivo, y que tire alguna promoción para los oyentes. Por supuesto, estaría genial. Bueno. Dale, Gaby, tírate una promo por ahí, un lavado completo, ¿no? De motor, tapizado y carrocería, te hace un descuento. Que te hagan un numerito para los oyentes de Radio Box y de Noches Informales. ¿Por qué no? Y encima están acá nomás, a un par de cuadras. Che, buenísimo, buenísimo. Bueno, y se van a seguir sumando sponsor. También tengo otro que nos va a traer algo para comer, así que va a venir otro canje de ahí. Pero no lo voy a tirar todavía hasta que no llegue la comida. Y a vos te lo digo, Osvaldo, si es que estás escuchando. Opa. Bueno, opa. Chicos, a ver. Entonces, la referente consigna. A la consigna. A ver, Lisa, ¿cómo está? ¿Qué es lo más vergonzoso que te pasó? Sácame la papa. ¿Qué fue lo más vergonzoso que te pasó? Estoy muy alto. Muy vergonzoso. Tengo, la verdad, tengo muchas muchas anécdotas. Tengo mi grupo de amigos de chico, Adrián, Diego, Juan. Lo más vergonzoso que me pasó, sí. Creo que... ¿Se acuerdan Elsilan? Sí, me acuerdo, qué genial que era, por favor. ¿Se acuerdan cuando íbamos al baño esa escalera grande que había en la pista de afuera, digamos, en la parte de... Vendría a ser el dragster, ¿no? Lo que era. Sí. Bueno, había una escalera bastante extensa y, bueno, un día bajando me venía haciendo... Yo tenía el pelo largo, pelo largo. Era como un chico de ráfaga. Era como un chico de ráfaga, venía sacudiendo la melena. Eras un comanche. Le erré al primer escalón bajando y tipo culipatín. Sí. Bajé toda la escalera. Hasta, con el peso que tenés hoy... Es boludo. Ahí cerró. Después de eso, perdón, cerró, perdón, el Chilean por derrumbe. Pero dije, hace tiempo atrás, dije. Hace tiempo venía digo, bajando con el pelo. 20 años atrás. Claro. Más hace o menos. Como 20 yo kilos atrás. Pesaba. Más. Pesaba 70 kilos menos, más o menos. Así que. Bueno, pero la cuestión que bajé, derrapé toda la, todo el boliche, este, y bueno. Asumí la escuchá al operador. Me levantó. El que es de Quilmes pasó por el Cilano. Quilmes, lo conocen de todos lados, sí, a el Cilano. Olvídate. Mucha es gente más, venía a bailar de diferentes lugares. Eran dos boliches muy renombrados, o tres. Era el Bosque. Y Club 21, que ya no existe más. Es enigma ahora. El boliche por excelencia en Quilmes siempre fue el Cilano. Tuvo su momento Circus también, que estuvo ahí con Electro él, con no, era siempre fue Electric. Ahí están sacando Circus. Electric, la gente está escuchando y está sacando la edad, ¿viste? El nombre cualquiera, Electra es una travesti Electra, paraguaya. Cualquiera, era Electric Circus. Iba a bailar ahí por eso. Electric Circus y Elsilan eran los dos boliches más concurridos de Quilmes. Después, bueno, apareció Buró, que tenía otro nombre, era Mex, ¿no? Si el operador sabe muy bien. Sabe pero mucho. En Quilmes, Elsilan y Electric Circus eran los más los más concurridos. Después, bueno, vino el Bosque y yo creo que gran parte de la desaparición de Elsilan fue a raíz de la aparición del Bosque. Y el Bosque no para. Escúchame, Lalito, vos lo más lo más vergonzoso que te haya pasado en un boliche. O que te acordés, no te acordás ninguna. Sí, justamente Elsilan. Elsilan tenía una característica, que no era un boliche de una sola pista, sino que tenía cuatro pistas. Más la terraza, cinco. Seguramente. Cuando era el aniversario, inauguraban las cinco pistas. Pero tenía la característica de que una de las pistas era exclusiva de americano y rock, ¿cierto? Bueno, sí. Yo me iba a la de electrónica, por eso me quedé en la electrónica, que en ese entonces era bolichero, no sé si recordás. No. La música de Energy 101. Bueno. ¿Qué? ¿De quién? ¿Qué cosa? A ver, pará, repetí. Ahí está. Tirá mañana. Pasaban la música de Energy 101. Significaba 101. Uno, ¿no? O sea, que o sea, no le sabes está pronunciar. Le está haciendo propaganda otra radio. No, con el inglés falté esa clase. Sí, yo también. La cosa que Elsilan, para el que conoce la pista principal, tenía como arriba así como... Jaulas. No, eso era otro boliche. No, en Elsilan había jaulas. Perdón, no quiero discrepar, pero... No, ¿cómo no, se dice? Que tiene como un balcón así que da vuelta toda la pista. Jaulas. Sí, ¿viste los caños que vos de ahí mirabas para abajo? Jaulas. Sí. Y había una pantalla gigante, que en ese entonces tener una pantalla gigante era lo más. Ponele que yo tendría unos 15, 16 años. Era flaquito. Salía, 30 años atrás. Salía che, pero Exilan existía en la época de los dinosaurios, no sé. Sí, dejó un fósil vivo. Era muy pendex en ese entonces. Y tengo hermanos mayores, con lo cual salía con ellos y los amigos de ellos. Sí. Y mis hermanos no me encontraban por ningún lado. Era inmenso Exilan. Imagínate, bueno, que no había WhatsApp, nada para comunicarse. Bueno. ¿Sabes cómo me vieron? Esto me da vergüenza ajena. Estornudaste. En la pantalla gigante que vos te estoy nombrando, aparecí colgado yo de una de esas jaulas. Me había tomado un Satanás, un destornillador, un Pantera Rosa. Ah, estabas hecho. Estaba hecho... Vos percha, había quedado colgado así en la pantalla. Y ahí me vieron, ahí estaba Lalito. Puesto mal. Robert, decime, ¿la tuya? Yo no recuerdo que sea tan vergonzosa en mi caso para mí, pero sí recuerdo haber salido una noche con una persona. ¿Sexo? No, era un amigo, fuimos justamente en ese momento a Buró. ¿Amigo varón? Amigo varón, fuimos a Buró. Nos terminamos comiendo a dos señoritas muy lindas esa noche. Sí. ¿Sí? ¿Caníbales? Después de haber tomado mucho. Este aquí que la próxima semana vamos. Y este amigo mío me dice, allá están esas dos. Esas son las que nos comimos. ¿Cuándo la terminamos viendo? ¿Puede ser en Buró? Sí, fue en Buró. Fue un muro. Sí. Estuvimos recorriendo todas las pistas para escabullirnos. Trabas. No eran trabas. Pero por ahí, mientras vos decís qué linda sonrisa tenés un día en pedo, hablándolo mal y pronto, claro. Al otro día le encontrás que su sonrisa era que no tenía dientes. O cosas similares. ¿No? Ha pasado. Ha pasado recorriendo todos lados porque se quería escapar y las chicas lo seguían a él. A mí me decís eso y me ha pasado y se me cae una lágrima. Acá, se te piendó el lagrimón. Se te acordaste de muchas cosas, Lisa. Y ha pasado. Pero está acá tu amigo. No. A mí no me gusta dar, pero las cuatro personas que estamos acá, no hay que decir, chicos. Hay un 25% de probabilidades ahí. Ah, pa. O sea que el asqueroso está acá. Exactamente. Qué asqueroso. No des detalle porque puedes mandar alguno. No, vamos a dar detalle, pero justamente quiero saber de vos. A ver. ¿Querés saber de mí? No, lo mío fue sencillo. Una chica muy en pedo. Sí, no me acuerdo el boliche, no me acuerdo como ustedes que tienen lugar, mucha memoria. Lugar X. Claro, y era muy linda. O sea, para mí era muy linda. Estás mirá hablando lo que de, ¿sí? de la novia de Shrek. Pará, ya hay una cosa que no concuerda. Si es muy linda y te dio bola a vos, ya no. Viste que lo feo siempre hay algo para decir. Pero pará, estaba muy en pedo. O es un travesti. Estábamos charlando. Te estaban haciendo una joda para Tinelli. ¿Para qué te termino de contar? Y estábamos charlando. Estábamos charlando. Y justo cuando le voy a dar el beso, viste, tiró el. Como que hace una arcada, viste. Hace una arcada, la segunda arcada. Y digo, ¿qué hago? La abracé. Me vomitó atrás a mí y a todos los que estaban atrás. Ay, qué. Sí, claro. Y me tuve que ir del boliche porque, aparte que los que vomitó nos putearon muy mal, ¿no? Yo estaba todo vomitado y me tuve que agarrar y irme. ¿Sabés qué? No. Jugó una apuesta conmigo que te podía dar un beso a vos. Imagínate lo feo que sé que me vomitó todo. No, qué linda sensación ese calorcito en la espalda. Ya, ¿Qué te gusta que te vomiten? No, me dio un... sos muy asqueroso. No, pero me pasó eso. Y suele pasar esas cosas en la noche. Y estaría bueno que los oyentes del otro lado nos digan que lo pasó. Lo peor es que tenía el número de teléfono. Y que haya alfombra. Y nunca la llamé por teléfono. Porque en ese momento no teníamos celular. Era vos llamabas por teléfono. Nunca la llamé por teléfono. Jamás. Y era hermosa, preciosa. Pero ¿qué, no tiene no. que ver? Si ya sí. me había vomitado. Pero digo, si existen no. los enjuagues bucales. Claro. No la llamé jamás. Sé que una vez llamó a casa y mi vieja atendió y le dijo, mi hijo no te quiere atender. No, a mí me pasó con un amigo mío muy cercano, Adrián. Sí. Un día estábamos en un boliche de acá de Quilmes, una bailanta que está acá por Monteverde. Por Mosconi, una bailanta, sí. Yo a mí me gusta la bailanta, soy como Pocho la Pantera, una cosa así. Oh, ¿sí? ¡Qué gran ejemplo! Sí, me con un par de kilos de más, ¿no? Siempre agrediendo por la gordura. Yo te digo, te va a terminar llamando alguien del INADI. Y después quiero ver cómo aguantar los trapos. No, porque acá hay muchos oyentes. Por ahí hay alguno que te llame. ¿Ya pasó? A mí, ¿cuándo fue que hice el vivo, Robert? ¿El lunes? ¿Lunes o martes fue? El martes, me parece. No entraba en la pantalla. El martes hice un vivo, cantando para Facebook, ¿viste? Y a beneficio de un comedor. Comedor Manos Unidas de Berazategui, que los chicos ahí, Lautaro Pehuen y Daniela Bota, están haciendo una campaña solidaria, están haciendo un gran trabajo, están ayudando al comedor, la verdad que es muy muy honorable lo que están haciendo. Y bueno, fui a colaborar a hacer el vivo y estaba contento porque había mirado el vivo 1300 personas, ¿viste? En una de esas estábamos con Lautaro, estábamos tomando una cerveza cuando terminó el vivo. Sí, sí. Y le manda mensaje a una chica enojadísima. ¿Y qué le dijo? Porque solamente yo dije en el vivo, dije una especie así, algo personal, ¿no? A mí no me entiende mi novia porque las mujeres no me entienden que estoy mal por Maradona, porque canté el tema de Maradona. Sí. Y lo dije como algo personal, dije... A ver, ¿qué dijiste? Dije, mi héroe es Maradona, como todos tenemos a Thor, al Hombre Araña, a Batman. Yo tenía un héroe que era Maradona, que era mi héroe verdadero. Y mi novia no me entiende, no me puede entender. Y las mujeres les cuesta entender eso. ¡Qué machista! ¡Machirulo! Se montó machirulo. Mal. Machirulo. Después les tuve que explicar por mensaje de WhatsApp, porque es amiga de Lautaro, que nada que ver, que yo no soy machista para nada. Pero es verdad que no me entienden, porque no nos pueden entender porque no lo sienten como lo sentimos nosotros. Es que vos sos especial. Bueno, volviendo al tema anterior, volviendo al tema de la consigna del día antes que nos vayamos. Estaría bueno recordar de nuevo, Lalo, si querés, el número de teléfono donde nos pueden mandar WhatsApp. Perfecto, el número es 11-6470-47. De lo contrario, pueden entrar a la página de noches.informalesok y mandar mensaje por ahí o engancharse al vivo, que en este momento estamos. Y hay un montón de gente que me gustaría que saludes, Robert. Te hago una pregunta, Aldo. ¿Puede ser que manden audios contando alguna experiencia? Sí. Que cuenten de los boliches que concurrieron. No importa si la pasaron mal o bien. Que cuenten anécdotas de los boliches. Como contamos nosotros de él, si le han deburó. Después le vamos a preguntar a Carlos. ¿A qué boliche? Sí, total. Estaría muy bueno saberlo. Me gustaría saber de Damián. Damián nunca habla, pero me gustaría saber si tiene mucha experiencia este muchacho. Bueno, vamos a saludar acá a Sweetie, al Chemi, que está siguiéndonos de Instagram, a Camila Cuevas, a Pica Chuparra, a Marisol. Por eso, fuerte como lo dijo. Hay que quedarle. A Sole, que nos está siguiendo. Bien, gracias, Sole. A Damaris, que está ahí. Damaris, un abrazo. Una gracias. Grosa. Una genia. Perfecto. También hoy va a llamar una señorita de España, ¿sí? Les quiero contar, va a llamar una señorita de España dentro de poco, ¿sí? Que es la novia extraoficial del doctor. Opa, ¿sí? Carlos. Opa. Sí, sí, totalmente. Ah, tiene novia la busqué, el doctor. Pero perdón. La busqué. Asqueroso. Esto está, tenemos un llamado. Tenemos un llamado, a ver. Hola. Hola. Sí, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá Lalo te saluda. ¿Qué contás? ¿Quién habla? ¿Qué tal? Habla Gustavo, fiel oyente de ustedes, ¿eh? Qué grande. Muchas gracias. Gustavo. Fuerte el aplauso para Gustavo, que está siempre ahí presente, viejo. Gustavo, ¿nos mandaste tu mensaje de la semana pasada? No, realmente la consigna está muy buena y bueno, la que tengo para contar es una de las tantas y bueno, quería compartirlo con ustedes y con la gente. Pero no, por no supuesto, problema. Te escuchamos. Bueno, la historia también, por supuesto, en una disco, pero no acá, en Brasil. Por supuesto que hace años atrás uno tenía pelito largo, viste, facherito, haciéndose el canchero, boliche de Camboriú cuando estaba de moda, iba toda la Argentina, iba para allá para disfrutar las noches, los días, y eran todos ganadores, viste, todos los argentinos se comían la brasilera, todo bien. Bueno, llega la noche para ir a bailar. Sí. Todo bien vestidito, todo bien. Y también me hizo también acordar lo de la escalera. había una brasilera, marcaba. Bueno, viste, llega un momento que vamos a sacarla a ver si pasa algo. Cuando voy subiendo la escalera, no pienso mal, agarro la mano y de no sé dónde salió uno que medía 2,25 metros y tenía una espalda que era un rugby. Ah, o sea, me describís a mí. Propiedad privada. Me pegó una piña que ¡No! Como parecía la peor piña que recibió Tyson. Y después no te acordás más, Gustavo. Sí. No. Me levanté y todo. Me decían, pará, que lo voy a ir a buscar. No, me levanté, me di media vuelta, me fui. Disculpe, pero te pegan una piña así. Yo no voy a ir a buscar otra. No, yo me voy. Tienes razón, Gustavo. Tienes razón. Yo me voy. Fue la mejor decisión que tomaste. Decí que te levantaste, Gustavo. Sí, me levanté, después al otro día me tuvieron que poner toda la heladería en la cara que tenía, parecía un monstruo. Me quedo 2 días y no paso vergüenza, pero no sé, todos pensaban, pará, que ibas a ir a buscarlo, sí, buscar el taxi para ir a mi casa. Muy buena, muchas gracias, Gus, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gus, por el aguante. Chao, chicos, suerte y bueno, esperemos vernos ante la fiesta, si no, bueno, ya saben, muchas felicidades. Gustavo, no te vayas porque hoy tenemos algo nuevo en la radio, Vienen dos cantantes, empieza un concurso de canto que va a estar terrible, así que si también te gusta cantar o tenés algún amigo que se quiera sumar, acá estamos. Dale, yo canto pero en la ducha y me tiran con algún jabón o algo así. Bueno, tratá de que el jabón no se caiga cerca de Roberto, porque es medio peligroso. ¿Ya lo comprobaste, Lisa? No, me lo contó Lalo. Yo quiero que Gus nos mande un pedacito cantando de él, alguna canción que le guste. Un pedacito con un audio. Gus, ¿qué te pareciera? Yo no puedo cantar nada, ni el arroz con leche. ¿Qué te gusta, Gustavo? Mirá, ¿qué te gusta? Me gusta, la onda americana me gusta. Bien. Pero me gusta mucho, porque creo que algo les comenté, si no, así al pasar. Yo laburé cuando era joven, ya hace unos cuantos años, en Electric Circo. Y la banda que me gustó, lo vi, era Virus y Soda, que fueron, por supuesto, lo mejor de lo mejor. Qué bueno, Gus. Bueno, te mando un abrazo grande acá en nombre de todos los chicos de Noches Informales y agradecemos la buena onda y el aguante. Abrazo. Dale, chicos. Suerte. Un abrazo enorme. Bueno, che, terrible la primer tanda, cómo se extendió, cómo todos se engancharon con los boliches. Te digo que acá hay chicos, muchos nocheros, Yo tengo ganas de escuchar rock nacional hoy. ¿Qué tienen? Es espectacular la noche. Yo tengo ganas de rock nacional. ¿Qué dicen? Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a dos temas de rock nacional, ¿te parece? ¿Sí? Justo que el muchacho habló de rock justamente nacional. Ahí estamos. Podríamos mandarle uno de Virus. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. La ruta sigue más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima, te perderás de vista como un reloj.

nací en barrio porteño, no tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, y todo estuviera mejor. Jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. Bueno, estamos volviendo acá en este segundo bloque. Hay una persona que está en este momento entre nosotros. Muchos lo conocen, un doctor muy importante. ¿Nos querés saludar en este momento, Juancito? Hola, doctor, ¿cómo anda? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va? ¿Bien? Espéreme que yo tengo una sorpresa para usted. ¿Una qué? Una sorpresa. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Lalito? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo anda, Carlitos? Qué lindo verlo, que haya hoy venido estoy, al estudio. Hoy estoy tranquilo, ¿eh? Hoy después de esta semana dura que estuve viviendo, estoy tranquilo. Así que no me hagan calentar, les pido por favor. ¿Por qué semana dura? Y bueno, por la muerte del Diego, viste que Diego, viste, difícil, yo lo atendí a Diego. Ah, ¿lo atendió a Diego? Sí, lo atendí, a Diego, a Guillermo también. ¿Al Guille también lo atendió? Sí. Atendió un montón de figuras. Yo conozco mucha gente, viste, y bueno, viste, es difícil, viste, que es difícil momento, pero bueno, qué sé yo. Si querés, vos podés venir a verme para tu tema con los travestis. Dale. ¿En serio? No hay problema. ¿Pero ¿Por qué todos dicen eso de Robert? Yo lo único que te digo es esto. Vos haces un test. Si vos ponés un pepino en la mesa de tu casa, sí, y entra un vago y agarra el pepino y lo rompe, quiere decir que eso pasó hoy, justamente. Eso pasó hoy. ¿En serio? En la preproducción de la radio. Exactamente. Me está jodiendo. Sí. Adivine quién agarró el pepino. ¿Pero qué fueron a la casa de Lizardo? No, yo le explico. Yo llegué a la casa y había un pepino en el medio y estaban dos personas. ¿Pero solamente dos personas? El gordo foto Lisa ese, el gordo y hizo, Lalo. ¿Te hizo el test? No. Sí, doctor, le hice el test porque la verdad que estábamos con Nico y decíamos, vamos a hacerle el test a Juancito. vamos a hacer una cosa, le dije a mi hijo, vamos a poner el pepino. El primero que lo agarra, ya nos damos cuenta su sexualidad. Ah, mirá vos, no sabía que ese era el test. Ah, ¿sí? ¿Y quién lo agarró primero? ¿Quién lo agarró? A ver, ¿me pueden decir? No, yo fui. ¿Vos fuiste? Yo fui. Ah, te gusta el pepino. Doctor, tengo una llamada en curso, ¿sí? Sí. Hola. Hola. Hola, ¿me escucha? ¿Qué escucho? Sí, acá yo tengo una novia de usted que la contacté, me contactó ella y quiere charlar un poco con usted porque está diciendo cosas que no tiene que decir. Ella, vos la conozco. A ver. ¿Cómo anda, señorita? Que estoy muy bien, agradezco que pues me hayan llamado. Quería hablar con Carlos por algunas situaciones que tenemos en persona, pero él que pues ahora que es famoso, pues no, que no me tira las bolas. No le tira las bolas. Disculpe, ¿cómo es su nombre? Y tiene un acento muy particular, no creo que usted sea de Argentina o Buenos Aires. Esto me parece que ustedes me están haciendo una trampa, amigo. No, yo no estoy haciendo una trampa, me llamó, me ubicó porque usted no le está respondiendo el teléfono. Que no me está atendiendo el teléfono. Sí, yo la voz la reconozco, ¿viste? Pero no dijo el nombre. ¿Usted qué? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es María Rosario. ¿De dónde es María Rosario usted? Yo soy de España. Entonces tenemos una llamada internacional en Noches Informales. María Rosario, ¿qué es lo que tuvo con el doctor para que...? Hola, Rosarito, ¿cómo estás? Pues es simple, yo he tenido con él una relación de más o menos unos 3 años. Ah, sí, sí, recuerdo, yo perdí contacto, porque viste, con esto de los celulares, perdí el celular, no tuve más contacto con vos, viste. Es un mentiroso, doctor, me parece. Carlos, deja de hacerte el gilipollas. Sí, te la dijo. Es que te has ido a la Argentina y me has dejado sola. Pero bueno, lo que pasa es que... Se está quedando sin palabras el doctor. ¿Qué pasó? No sé, ¿por qué no viniste para la Argentina? Pues es lo que te digo yo. Teníamos una relación tan linda, que salíamos, que te llevo tantos años y te vengo aguantando, que tus gilipolleces de morcillas y de penes y de vaginas. Y yo que te espero aquí, que yo y tú te tuve pues toda la paciencia. Y tú de repente me has abandonado. Hace siempre lo mismo, te doctor. Lo que pasa es que viste, por la pandemia no me dejaban viajar. Por el pan de miga. No. Estoy diciendo que te estás haciendo el gilipollas. Porque yo te he llamado inclusive ni siquiera como para una relación estable. A menos como pues una relación así como más libre, más liberal, como nosotros estamos acostumbrados. Pero tú te has ido. Y lo que pasa es que yo te tengo que decir la verdad, yo llegué acá a Argentina, viste, y tengo mis chicas acá en Argentina y se me complicó. Pues que cuántas te aguantas, que no era que aquí estaba muy bien con dos o con tres. Tienes toda la bendita Argentina, todo para ti, tan grande tienes al pingo. Opa. Che, le está saliendo la mexicana. No. Es que está viviendo en México, es española. No, porque vos sabés que no es tan grande, eso no es normal, pero bueno, qué sé yo, no sé, tengo un imán con las mujeres, no sé qué. María, contame un poquito de vos. ¿Cuántos años tenés? Bueno, yo tengo 25. Vivo aquí en Alicante ya hace... 25. Bueno, de toda mi vida. 25. Me parece que está mintiendo. Igual yo le digo, doctor, yo lo felicito. Saliendo con una de 25. Carlos, ¿cómo te gusta comer carne fresca? Yo lo que pasa es que tú no levantas mujeres de más de 30. Y si a ti te gusta todo lo que prácticamente gatea. Y es verdad, viste, a mí me gustan las chicas jóvenes. ¿Te gusta todo lo que gatea? O sea, sos regatero. Sí, y si son casadas, viste, y el marido trabaja en radio, más todo. ¿Y usted tuvo, María, usted tuvo una relación y la dejó por Carlos? Tuve una relación en donde yo me había casado, pero yo... Pasa que aquí se casan todos temprano y yo no quería estar en una relación... tan verduradera, o sea, yo no estoy para esas cosas. Yo quería algo un poco más liberal Ella es muy intensa, es muy intensa. ¿Qué tal si hacemos una cosa? Ahora que se puede viajar, ella puede viajar para acá y estar con usted. ¿Qué dice? Yo no tengo problema, la recibimos con... La recibe. Sí. La recibe obvio, usted. Obvio. Sí. No nos metas en quilombos. Claro. Yo ya sé, porque sé que Aldo lo tiene cagando, Robert le gustan los travestis. Sí. Y a vos también te tienen cagando. A mí también me tienen cagando. Y a Lisandro lo tienen recontra cagando. No, a Lisandro siempre le dicen de todo, así que mejor. Sí, ¿Puedo meter una ficha acá? Porque yo tengo entendido que usted es un doctor muy reconocido como sexólogo. Sí. ¿Y cómo la conoció? ¿En alguna conferencia? ¿Algún doctorado que fue a dar a España? ¿Cómo fue esto? Fui a España a dar un curso de... PlayStation. No. Mientas, Carlos, que me conocí en un sitio de chat para citas. Pero déjame terminar. Badoo, Tinder. Si no me dejas hablar. Fui a dar un curso de sexología y bueno, por una de esas aplicaciones... La conocí a Rosarito y bueno, pasó. Rosarito. ¿Rosarito? Yo le digo Rosarito. Ah. Es verdad, me dice Rosarito. Opa. Rosarito, si viajas acá a la Argentina, ¿vendrías un día a la radio para confrontarte con él? Pues claro, que yo quiero verle. ¿Qué es lo que tiene usted que todas las chicas? Vos querés que a mí se me arme quilombo. Arme quilombo pues, si estamos los cuatro. No, pero... Pues cinco. Él es una persona muy, muy sensible chicas. Cuando está en una relación y pues mide sus sentimientos. Él llora. Y en el sexo pues sabe mucho. Rosarito, ¿él llora? Rosarito, te hago una consulta, querida. ¿A quién le respondo primero? A mí. Sí, no, Juancito no le da mucha bola. Yo te hago una pregunta, querida. Eso es lo malo que tiene Carlos, que es bastante celoso. Soy celoso, sí. Escúchame, vos por casualidad no tuviste ninguna criatura, ¿no? En este tiempo. Pues hablemos, Carlos, hablemos. ¿Para qué anticipar cosas? No, no, pero quiero saber, porque, viste, por ahí, no quiero, viste, tener que... viste que yo del corazón no estoy bien, viste. Quiero más o menos sabiendo, viste. Carlos, que no importa que si soy una, que si somos dos. No importa, tú nos recibes, hablamos y ponemos las cosas en su lugar y después, bueno... Ya me tiró, nos recibes. Ay, Dios mío. Bueno, está bien. Bueno, Rosarito, la vamos dejando. Muchas gracias por llamarnos, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de comunicarme con el amor de mi vida. Exacto, bueno. Está re enamorada, doctor. ¿Qué hace lo que hace usted? No sé. ¿Qué es lo que tiene el doctor? Y todo lo que sabe lo lleva a la práctica. Mi señora no está enamorada de mí. Yo estudio mucho, querido. Yo estudio mucho y hago caso a mis maestros. Le mando un besito a Rosarito, por favor. Te mando un besito lindo donde vos te gusta. Epa. Como es, ojalá que pronto nos veamos, que vengas a la Argentina. Así que te espero y charlaremos a ver qué nos ponemos de acuerdo. Besito. Se cortó la comunicación. Se cortó. Menos mal. Bueno, cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo es? Cuenta. Y lo que pasa es que, viste, cuando vas a dar los congresos, viste, es muy difícil no tener alguna experiencia, viste, así... Muy por ejemplo, las españolas son muy fogosas, viste, y las italianas también, viste, y bueno. ¿Y las mexicanas? Las mexicanas. Porque ella tenía una mezcla entre español y mexicana. No, yo te cuento, lo que pasa es que el papá es mexicano. Ah, ándale. Sí, claro, entonces se acostumbró. Amples. Está bien, chévere. Boludo, te equivocaste. Te equivocaste. Siempre hay algún boludo que la caga. Sí, veníamos reír. Bueno, ¿qué tal, chicos, si vamos con las noticias? Aldo, ¿qué tenés para mí? Tírame una. Mira, recién el doctor nombró que estaba un poco angustiado por la pérdida del ídolo de Maradona, lo mismo Lisandro. Y pasó una semana y el Diego sigue siendo noticia, lamentablemente por intereses económicos y demás, pero... Sí. Lo bueno es cómo lo reconocen en el mundo. Y si hablamos del mundo, actualmente tenemos al mejor jugador del mundo. No sé si de la historia, porque todavía es joven, pero Messi sorprendió a todos en España sacándose la camiseta del Barcelona después de lograr un golazo y mostrando la camiseta de Newell's al mundo entero. Con esto despertó expectativas e ilusiones en la gente de Rosario y, bueno, mucho más a los argentinos, ¿no? Porque el Diego, si hay algo bueno que tenía, era que tenía una sola bandera y era la de Argentina. Fanático de Boca, sí señor, no cabe duda. Pero fue una de las lindas homenajes que le hicieron al Diego. Yo escuché otros homenajes como en Dubái, que pusieron el edificio más grande con la imagen de él, ¿sí? Ese fue muy bueno, yo vi las imágenes y eran bárbaras. En todas partes del mundo, ¿o no? Sí, señor. Por todas partes del mundo, ni hablar el Napoli, lo que hizo terrible, que para ellos también Diego fue un antes y un después, ¿no? Para ese club, que es un club no de los más grandes de Italia, pero el Diego pudo subirlo a la cima. Sí. Y bueno, después tuvimos también noticias que no fueron tan fueron relevantes, pero quizás no tan positivas como a ver, ¿cómo el qué? Torneo de rugby que se está jugando. Que dejó mucho que hablar, ya que los All Black pusieron una camiseta con el nombre de Maradona y el 10 en el medio del estadio después de hacer su baile clásico. Y muchos criticaron a los Pumas por el hecho de que quizás no hicieron nada en homenaje a él, simplemente una cintita negra. Y la gente, que no se queda tranquila y en paz, entró a las redes de los diferentes jugadores, lo cual... Querían ver si alguno particularmente e individualmente le hizo algún tipo de homenaje y se encontraron con cosas no muy favorables, ya que salieron con un humor negro, discriminación y demás, que hoy está en duda la idolatría que se tenía por ellos, ¿no? Lo que pasa que es un tema, viste, muy, muy controversial, porque bueno, hay gente que no entiende que pasó la situación de Maradona. Es muy particular, es un tipo muy querido en todo el mundo. es tremendo lo que lo quiere la gente y cada vez creo que va a ser más todavía, porque esto recién empieza. Napoli me sorprendió y todos los jugadores del mundo, a ver, las mejores figuras del mundo están muy consternados con esto de Maradona. Y bueno, el rugby, bueno, se equivocaron los muchachos, porque si vos pensás así, te tenés que callar la boca y no hacerlo público, tuitearlo. Tuitearlo. Estamos todos con una papa en la boca, es increíble. Ni mandar un WhatsApp. Llamate a silencio y dejá respetar el dolor de los demás. Yo creo que pasa por ahí. Hay mucho. Bueno, ¿qué tal si vamos con otra noticia? Dale, yo acá tengo una de Arabia Saudita. Ya viene la bizarra, ¿no? Sí, totalmente. Dice, un hombre solicitó el divorcio tras sorprender a su mujer viendo sola un programa de televisión. O sea, yo hablé con tu mujer y me dijo que se divorciaría por vos por millones de cosas, pero no por mirar un programa de televisión. No, bueno, lo que pasa es que allá tienen otras... La religión... Es no puede ver a ningún hombre que no sea su marido. Tiene que ver con eso. El doctor no podría estar allá entonces. No, el doctor es un caso muy especial. Yo, viste, tengo muchos problemas con esos países, viste. No concuerdo con muchas cosas, viste. Porque más allá de que a mí me gustan mucho las mujeres, yo no soy para nada machista, al contrario. Yo creo que la mujer está por encima de todo. No vayan a caer en el chiste. Estaba encima de uno. Por favor, no hagan un chiste machista, por favor. Yo tengo otra noticia acá. Yo tengo una noticia. A ver. Mira, dice, un hombre de 75 años. Como usted, más o menos. Sí, que joven. Dio positivo por COVID. Sí. ¿COVID o COVID? COVID. Es que lo auspicia Vic esta noche también. Es COVID. Ah, porque tiene la Vic. Escúchame, no me hagas calentar porque tengo un buen día hoy. Vos sabés que yo tengo problemas en los dientes, no me cargué. Es que me corrigen a mí, ¿por qué yo no puedo corregir a ustedes? ¿Sabés qué pasa? Que yo soy un hombre grande, ¿viste? Y es feo reírse un hombre grande, ya vas a llegar bueno, a mirar. Bueno, tire la noticia, doctor, noticia. Por favor. Bueno, el chabón lo dieron por muerto, lo cremaron y ¿sabés qué? Volvió a la casa el flaco. Ah, esa es como la canción, la canción esta rumba. Es como la de Fénix, de Sufri de las Cenizas. Vos imaginate la familia que lo dieron por muerto, por cremadito. Sí, y apareció. Y apareció en la casa. Doradito. Esperando la carroza. Claro, más o menos. Claro, el chabón llegó y qué sé yo, no sé. Acá resurgió como la de Fénix. No puede ser. El pulpo en las bandejas. Vos olvidate, vos imaginate, no sé, capaz que el chabón llegó y se le murió la mujer de un infarto. ¿Sabés? Yo tengo uno acá muy raro. El insólito casamiento entre un físico culturista se volvió viral. O sea, pará, repetime la noticia, por favor. El insólito casamiento. Vos tenés problemas. Cansamiento. Casamiento. Vos tenés problemas en la dentadura también. También me pasa lo mismo. Está grande. El se me va. Bueno, el asunto es que un físico culturista se casó con una muñeca de plástico. Y lo él había era prometido, de plástico también. No, lo había prometido y se casó. Con anillo, toda la pelotude. Bueno. Mirá qué loco. ¿Usan profiláctico también? De plástico. Claro. No, él los teje. Los teje, son cosas diferentes. Se casó con Luciana Salazar. Más o menos. Espero que no me escuche porque me va a mandar al muere. ¿Sí? Bueno, igual tampoco tenía esa oportunidad. Olvídate. Igual, mira, justamente eso me... Perdón, chicos, pero acá me están diciendo que hay un audio de una chica que me está diciendo, léelo vos, Juan. Opa. Léelo vos. Yo no me animo. Vos sí te animas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Silencio de radio. Para, guarda. Chicos, acá yo no entiendo. Dice que lo que tiró Lalo no fue así realmente. Y tira un audio explicando que cómo fue. Exactamente. Lo voy a poner. Para, dame dos. De los Pumas. Se lo paso a Damián. De los Pumas, decís. A ver. Escuchamos el audio. ¿Se escucha ahí? Reenviale el audio a la página, sí, sí, al WhatsApp de la radio. Esperamos un cachito. ¿Qué es de los Pumas? La verdad no sé, me la da, verdad mi, no me da sé. Miedo. Hablaste muchas cosas. Sí, estás, la verdad. Está, me da miedo. Yo que vos estaría preocupado. Se te llenó de preguntas, ¿no? Estoy, sí, para, estoy para hablar acá, no hay problema. Y estoy para escuchar también. Se te también llenó de preguntas la gente. No, sabes. Le decí la verdad. No, tranqui, ahí, tranqui. Ahí te mandé. Chico, me tengo que ir. Yo no quiero decir nada, ¿no? Pero es la morochita que... Bueno, no importa. Bueno. La de la disco, a ¿te acuerdas? A ver, a ver. El tema con el homenaje no fue responsabilidad de ellos. Se hizo cargo Marcelo Lofreda y hizo, ya dio su descargo, que hizo una mala lectura de cómo lo iba a tomar la gente. En realidad el homenaje sí se hizo, no se mostró en la tele, pero sí se hizo. Se mostró por ESPN y Scrum en un vivo. Y lo de los tweets, no tengo nada para decir porque ya está todo en las redes y etcétera. Bueno. Inclusive el pedido de disculpas y lo de que no había ningún homenaje en las redes sociales de los Pumas también está mal, porque sí, cada Puma hizo un descargo y se hizo un video el día lunes o martes, en el que se explicó perfectamente todo lo que había pasado. Buenísimo, bueno, bien muchas gracias por aclararlo. ¿Hay un llamado? Yo lo escucho y pará, está porque, buenísimo. Pará porque hay un llamado. Hay un llamado, por favor. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Hola, sí, buenas noches, Juan. Aldo te habla, no. Juan está en el otro hola, micrófono. Hola, ¿cómo estás? Ah, hola, Juan. Sí, ¿quién habla? Mira, yo soy Pietravela, abogado de Inadi. Sí. Y quería comunicarte que vamos a tener que tomar acciones legales por la cargada acá al señor Lisandro y al señor Aldo por el tema de la nariz. Bueno, perfecto, perfecto. Me mandan las cartas, documentos, no tengo problema. ¿Cómo no? Perdón, por favor, gracias. ¿Usted es oyente de la radio? Y no, si no, ¿cómo escuchó? ¿Usted es oyente de la radio? ¿Se cortó? Hola, hola. Me cortó el teléfono, le dije, yo le dije, mande las cartas de documento. Se puso amarillo, Juan. Bueno, me puedo poner como una papa, pero che, pero los temas que tocamos... Pietravela, dijo. Pietravela, sí. Pietravela. Picante los temas que tocamos. Apa. Bueno, yo, primero quiero contestarle a la señorita del rugby. ¿Vos guardaste el teléfono, Damián? Por supuesto. Por supuesto. Che, ¿cuán que se puso picante esto, eh? Sí, igualmente yo tengo un enano ahí en la... No, para, esas cosas no las contes. No hay un chico, no hay un nene, hay un nene que viene, que viene todos los programas, que quiere hablar. Y siempre es medio picante cada vez que salimos. Y no sé si conviene, porque no es un nene, ¿eh? No, ¿estás seguro que no es un nene? No, pero yo hablé con él. Dijo que es un hombre de baja estatura, ¿no? Enano, yo hablé con él. A ver, yo no le diría nene porque mirá que yo lo conozco, es picante, te puede llegar a cagar. Es muy picante. Pará, ¿lo puedo hacer pasar? Yo no me hago cargo. ¿Lo puedo hacer pasar, chico? Porque quiero... Sí, ahora me deja con el... Sí, que pase. Por favor, pasa. Venga, siéntese acá al lado mío. Oh. ¿Cómo se llama usted? Buenas noches. ¿Cómo les va? Yo me llamo Ricardo. Ah, Ricardo, siempre viene. No sé, no lo conozco mucho, pero... No, yo soy amigo de Lalo, ¿viste? Ah. Y la verdad no me está gustando nada, que lo bardean siempre. ¿De dónde lo conoces a Lalo? Lo conozco, ¿viste? Porque él en algún momento fue barra brava conmigo de defensa, ¿viste? Y yo, ¿viste? No quiero tener problemas, ¿viste? Acá en la radio porque... No quiero corromper nada, ¿viste? Pero... ¿Cómo va a romper algo? No, ¿viste? A mí, ¿viste? La gente me conoce como el Palanca, ¿viste? A ver, espéreme. ¿Cómo se llama usted? Dígame. Yo me llamo Ricardo, sí. El Palanca Raúl. Ah, mira. O sea, a mí me conocen como el Palanca, ¿viste? Así que yo lo que te pido es que con Aldo tengan cuidado con las cosas que dicen, ¿viste? Mire, yo no lo conozco, pero digo, a ver, está todo bien. Pero no me venga a amenazar acá. Recién estuve escuchando, ¿viste? Y vi que te llamó un abogado. Sí. Bueno, de ese, Dinadi, justamente, Palanca. Ese abogado es contacto mío, ¿viste? Ah, ¿es contacto de usted? Sí, sí, sí. Es contacto mío y, bueno, a nosotros, ¿viste? No nos está gustando con la barra de defensa que vos lo ah, ves. ¿Sí? Que vos lo... Venga con la barra de defensa, porque la verdad no me da mucho miedo usted. Yo te diría que tendrías que tener miedo. Pero bueno, yo el jueves que viene sí. voy a venir con un par de amigos. Por favor, venga. Que traigan un par de pizzas, ¿puede ser? Voy a traer, no te voy a traer un par de pizzas, pero por ahí te vas a terminar comiendo. Corten el micrófono, cosas. Por favor. Te van a dar masa, Juan. Me parece que te metiste con el equivocado. Yo te digo una sola cosa y te voy a decir una cosa. Tené cuidado cuando salís. Me va a decir una sola cosa y una cosa. ¿Cómo es? No me cancheres a mí. Porque esa colita ridícula que tenés. Te la voy a arrancar y sabés lo que voy a hacer con esa colita, ¿no? No sé, saquen el micrófono. Por favor, sáquenlo afuera. Bueno, ¿qué tal si vamos con otras noticias? A mí me preocupa porque si te llegan a romper el auto, vos venís conmigo, boludo. O sea... Tenés cuidado, me tenés que llevar. Claro. Bueno, antes de las noticias, tiro el WhatsApp. Perdón, Aldo. ¿Vos lo conocés al muchacho ese? Sí. Es jodido de verdad, yo lo conozco del barrio. ¿Ustedes vieron el Marginal? Sí. Bueno, ese enano es un poroto al lado del Palanca. Te lo digo para que tengas. ¿Pero vos lo viste en la ducha? Sí, viste. Esas cosas, intimidades no voy a contar. Porque pero no le preguntamos por qué le dicen el Palanca. Porque no, se la banca. No. Dejalo afuera, que está amenazando medio mundo. Te pega un cabezazo en los huevos, dejalo, y no la contás más. Dejalo a mí de allá me está haciendo seña que te va a hacer boleta. Vos. No sé cómo vas a salir de acá, Juan. Tenés que bajar un primer piso. ¿Pero qué me puede hacer ese enano? Pero no está solo, negro. El enano viene acompañado. Papá. Papá. Mejor bueno, sigamos con las noticias. ¿Te parece? Para que tiro el WhatsApp, la gente... Tenemos audio, pero ahora los vamos a pasar a por la radio, pero vamos a mandar un número para que sigan mandando WhatsApp y para que la gente se comunique y cuente qué le pasó en un boliche o qué boliches recuerda o alguna anécdota de alguno de los tantos boliches que tenemos en Zona Sur y Capital, ¿por qué no? El número es 11-6400-7047. Ese es el número, pueden mandar WhatsApp, manden audio, así le escuchamos la voz, así los conocemos, así compartimos la noche. Y seguimos con más noticias. Bueno, yo tengo otra justamente totalmente opuesta a la que había dicho recién Juan, de que se había casado con una mujer de plástico. Un hombre en China no aguantaba a su mujer ni a su madre y pidió asilo en la comisaría. Como no se lo dieron, fue a robar una bicicleta. ¿Qué tiene que ver? Claro, para que lo dejen estar en la cárcel. Ah, quería estar preso. O sea, si pedís asilo en la comisaría y no te lo dan, ¿qué haces? Comés un delito, o sea, dalo. Y después dos son cuatro. ¿Pero qué quería? Yo creo que sí. Quería ir a la ducha y después se le cayó el jabón. No, pero yo no estaba cerca esa vez. Yo ya lo anticipo el tema, ¿no? Te digo que tiene un trauma con el jabón. Sí, ¿no? Sí, desde hoy. Está muy bien. Acá dice, estafa tecnológica en Amazon. Un usuario pide una PlayStation 5 y le llega una bolsa de arroz. ¿Pero que se iba a casar? ¿Qué le pasó? No, le dijeron, no. Madurá, casate y dejá la PlayStation. O sea, es el arroz más caro de un mundo. Esto pasó en el Reino Unido, ¿viste? Pero es complicado, porque ahora el chabón como reclama, ¿viste? Sí, devolvé el arroz, que no esté húmedo. Claro. No, con eso le dijeron, flaco, madurá. Dejá la PlayStation, acá tenés el arroz, casate, ese es un una tema, vida de adulto. Ese es un tema para tratar, que lo tendríamos que tratar en alguno de los programas, Juancito. La PlayStation, yo te digo que son grandes causales de divorcio la PlayStation hoy en día. Decí que no juego la PlayStation, yo me quedé en el Family. No, a mí me... Sí. Yo también. En yo el soy Sega, Fatality. Sega. Yo soy del palo del Metegol. A mí Metegol y Pueblo mejor. Metegol y... No, bueno, yo me quedé en el Family, el Kung Fu, ¿viste? Además te digo, me das un sapo y me vuelvo loco. Eso es muy viejo. Yo lo jugaba, loco. No aguante Super Mario. Puedo tirar una noticia que va más o menos... Ojo lo que vas a tirar. No, justo no tenemos tiempo. Ojo lo que vas a tirar. Va más o menos acorde a lo que estábamos hablando, de anécdotas de boliche y historias de boliche. como todos sabrán, todavía ahora los boliches no se habilitaron. Creo que se van a habilitar en. Ahora en te cuento la historia de la mancha de café. Semana, ¿no? Ya justo que hablaban de boliches, se está por habilitar. Pero al no haber boliche en estos 7 meses que estuvimos de cuarentena. Sí. O sea que puedo volver a cantar. Podés volver a hacer show, Lisandro. Bien ahí, vamos a día. Es más, hoy tenemos show, esta noche, a partir de las 23 tenemos show. Y quizás cante algo, ¿eh? Bueno, la noticia es esta. Sí, sí, se estuvo haciendo muchas fiestas clandestinas. ¿Clande qué? Para. Retomémonos. ¿Clandes qué? Fiestas clandestinas. Calculando. ¿Clandes? Se hicieron muchas fiestas clandestinas. ¡Chambles! ¡Recorcholis! ¡Recorcholis! Entre tantas fiestas, se desactivan fiesta clandestina en Teatro Platense. Hay que ser boludo, ¿no? Porque tenés Casa Quinta, tenés Country, tenés lugares abiertos en un teatro en pleno centro de La Plata, muchachos. ¿Cómo te costó leer esa noticia? Nunca te lo hubieras pensado que fuera ahí. No, nada. Pero el episodio se registró pasada las 4 de la madrugada del domingo, cuando el lugar estaba desbordado de gente que había asistido al evento. Claro, es que cuando te gusta la joda, te gusta la joda, así como Dami. Pero ¿cómo me gusta la noche? En un teatro negro. Ubicate. Bueno, en las butacas. Chicos, Lisa, quiero que me pases el WhatsApp donde va a votar la gente para el Lagos Informal. La voz informal, el mecanismo que vamos a utilizar es el siguiente. Van a escuchar a los cantantes que van a dar sus shows en un ratito y van a votar un solo mensaje por teléfono. Exacto. No es que del mismo teléfono pueden mandar varios mensajes de WhatsApp. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Vos, obvio, Aldo, lo entendés? Sí, voy calculando. ¿Lo entendiste? Muy bien. No entiendo. Si lo entendió Aldito, un solo mensaje Aldito puede mandar. Sí, se entiende. Al 11-38-83-95-04. ¿Cómo? ¿Qué? 11-38-83-95-04. Bueno, después de que canten los chicos, tienen... ¿cuánto tiempo para votar? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para darle tiempo a la gente a votar, cuando canten los chicos los vamos a filmar y seguramente lo vamos a subir a las redes sociales de Noches Informales. Lo van a poder ver, va a estar el teléfono y en el voto tienen que poner hoy compiten Carolina y Miguel. Exacto. Entonces, en el mensaje de WhatsApp tiene que decir voto Carolina, si no... voto Miguel. No, exacto. No puede del mismo teléfono votar a los dos. Ya lo dijiste. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Lo entendiste al dos? La tía, la madre, no, la porque prima, por la ahí, sobrina. A ver, los chicos, los dos que vienen hoy, son del grupo de los talentos que generalmente concursan en los concursos que hago yo, en los boliches y en los restaurantes, entonces se conocen y son amigos. O sea, hay una buena relación. Entonces, capaz que pasa que va a haber gente que tiene buena relación con los dos y por ahí quiere quedar bien con los dos y vota a los dos. ¿Se entiende? Exacto. Un solo voto por teléfono. Perfecto. ¿Qué tal si vamos a dos temas musicales y ya volvemos? Sí, sigo queriendo escuchar música nacional, rock nacional. Vamos con eso. Por favor, no hagas promesas, olvide. Por favor, no me hagas más tus ojos. Por favor, yo te prometo, te esperaré. Si es que paro de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré. También me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down.

un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales. Bueno, acá volvimos. Así que, gente, acuérdese que vamos a tener un poquito de todo. Hoy tenemos a dos grandes artistas que están al llegar, si no me equivoco, ¿sí? Ya están en camino, ya están llegando. Bueno, volvimos en la siguiente tanda, ya pasamos un par de noticias. Nos bardeamos un poco, típico de los informales. Pero tenemos un ranking musical de la época. Como siempre acá, Robert, seleccionando la mejor música para que ustedes escuchen, para que volemos un poco también, porque la música nos hace viajar, nos lleva. Venimos de los 90 a los 95, si no me equivoco. Exactamente. Todo en inglés. Exactamente. Justamente todo en inglés cuando vos hace 5 minutos pediste rock en castellano. Viste, me encanta ir en contra tuyo. Así Dale. Que vamos a empezar con el año 1990. Para. Escuchame una cosita. Y no me van a poner nunca un tema de Juan Corazón Ramón. Más adelante, doctor. Tenemos audios de la gente. Sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrés Ávila. Radio Voc, una masa. Siempre lo escucho. Me hacen reír. Me hacen divertir. Buena onda. Gracias, Andrés. A disfrutar. Gracias, Andresito. Bueno, vamos a seguir con el ranking. ¿Tenemos otro? No. Corazón Ramón. Mirá, ahí lo tenemos. Escuchá, pibe. Escuchá. Este es que tenía la pata de palo, ¿no? Que siempre discriminando. No, era. Me hace acordar a Juan, que es medio pirata también. A ver, pará, mándale un poquito, a ver. ¿Tenemos un audio más? Hola Radio Box, me encanta su programa, es genial, no cambien nunca y sigan así. Me encanta el doctor y Lalo la rompe toda. Lalo Putor, me encanta. Lalo Putor. Gracias, amor, no dijo el nombre. Ese parece. Tenía voz de travesti. Sí, de chica trans. Qué raro que no le mandó saludos a Roberto. Buenas noches, chicos, lo escucho siempre. Gracias por la buena onda. Aguante la radio, querido. ¿Tenés tabaco y ron? ¿Tabaco? No, basta, doctor, basta. Bueno, sigamos con el ranking, porque estos. Ahí está, vamos con Angel the Silence, de Pink Floyd. A ver. 1990. Esto es muy excelente. Totalmente, a ver. Escuchémoslo. Me encantaría escucharlo cantar a Lalo este tema. No, por favor. Después lo escuchamos cantar. ¿No tenés uno de Palito Ortega? Basta, doctor. Eso fue mucha maldad. Qué buena adicción que tiene ese pibe. Sí. Adicción. Adicción al tabaco. Bueno, ¿con qué seguimos? Hola. Vamos con el año 1991. Ahí. La papa. Sí, totalmente. Hoy estamos todos mal. Smile Like Teen Spirit de Nirvana. ¡Hey! Levantámelo. Que suba. Explota en cualquier momento. Me hace acordar a la cortina musical de Los Informales. La apertura, ¿viste? Bien arriba, power. Y después la bajamos toda nosotros. Subir el volumen. Me emociono. Hello, I don't know. Look someday. ¿Cómo hicieron mierda la canción, eh? Vamos todos. ¿Cómo te quedó eso, eh? Quiero escuchar el grito de Lalo ahí cerca del micrófono ahora. Yo la verdad es que no lo puedo creer esto. Ahí va. Bueno, ¿con qué seguimos? Vamos con el año 1992. Reed is a Dancer de Snap. Muy el silencio. ¿Y esto qué es? Más o menos. Justamente, muy exila, boludo. Me parece que voy a empezar a pronunciar yo en inglés. Alta apertura. La música te enamora. Escúchanos. Ahí me gustó, ¿eh? Radio Box 102.9. Ah, pa. Bien, le salió bien, ¿eh? Es maravilloso. La locutor. Sí, esto es muy excelente, en serio. Sí, total. DJ. Me hace acordar a mí cuando voy a bañar el chinam, ¿viste? No sé, a mí me gustó verlo a Dami bailando ahí, te digo. Esa. Sí. Dami, te digo, me hace acordar a Enrique. Tiene mucho jugo, tiene mucho swing. Me hace acordar a Enrique el Antiguo en su mejor momento. Ese es el tema de Juancito. ¿Serio? Sí. ¿Por qué? Que más da, que más da, que me llamen el bala perdida. Roberto es agente. No, ¿por qué? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? No. A ver, no. ¿Cuál es el tema de Robert? Para. Acá de mí tiro uno, a ver. ¿Cuál sería mi tema, Dami? Marica quién, marica ju, marica no, marica roja, marica quién. Así no se puede hacer un programa serio. Marica Roper. Marica Roper. No, así no se puede hacer un programa serio. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Te parece que sigamos con 1993? Así, Zombie de Cranberries. A ver. Re romántico, tan bueno este tema, ¿eh? Igual te digo, muy romántico con este tema no se puede hacer. No, bueno, pero digo. Aunque sí me trae muchos recuerdos este tema, te digo, ¿no? ¿En serio? No sé si lo voy a creer, pero bueno. Fea la actitud. Me pianto un lagrimón. Me hace acordar una linda época, ¿eh? Sí. ¡Obvio! Es un boludo. It's not my family. Mira vos, tiene, ¿eh? No llego ni en pedo. ¿Qué carajo están diciendo, chicos? Zombie, estamos todos. Zombie. Bueno, vamos al año 1994. ¿Para qué te tomaste? Pará. Vamos a respetar el horario del programador. Está justo cerrando mate, así que vamos a seguir un toquecito más. ¿Qué más de cacho castaña, viejo? Después, doctor, no, déjese joder. Después que se cocinen las castañas, vamos a 1994. Here Comes, de Hofstetter. Ini. Ha. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Levantámelo! ¿Ah? Y acá lo veo al doctor, haciéndome un desfile, te digo. Me da medio bala ese tema, ¿no? Sí. ¿Estilo usted? Lo eligió Roberto. Porque usted me lo dijo. A usted le encanta bailar con ese tema. El operador bailando. Estamos en vivo desde la página noches.informales. Ok, che. Seguimos con el ranking. Y enseguida va a venir el concurso de canto. Ya me están pidiendo la gente acá. Me están pidiendo por ya los llegó, artistas. Ya llegó una de las concursantes, ¿eh? Buenísimo. Se está sacando fotos. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos a Noches Informales, a Radio Box. Bueno, ¿con qué seguimos, Robert? Vamos a terminar este ranking en 1995. Don't Speak, de No Don't. A ver, escuchámoslo. Sí, torre muy bajo. No, este es un tema ideal para un día de lluvia. ¿Sí? Para un día de lluvia. De lluvia. Chicos, en cualquier momento me corto las venas con una galletita. No, doctor. ¿Sabe lo que pasa, doctor? Que justamente póngame, su novia está lejos. Pero póngame un tema de Miguel Conejito Alejandro. Amigo, ¿querés venir a comer unos calepetines? ¿Qué dijo? Habla como nosotros este. Tenemos que traerlo a la radio. Unos calapetines. Póngame un poquito. Vamos todos. Sí. ¿Qué prende el encendedor? No tengo encendedor. Me quema el dedo, qué boludo. Qué buenos temas, che. Guarda que apagó la luz y está Roberto, Está Roberto cerca, guarda que no se caiga el jabón. Quédese tranquilo, doctor, el primero que haga usted. Cuando se apaga la luz, se enciende Gimonte. Qué buen será viejo. Qué buen producto que era ese. Sí, ahora existe otra pastillita que es mejor. Sí. Y si no, alternativas como la maca también. ¿Cómo ya ves, gordito, Y si vos me lo pasaste, Che, papá, ¿quién te va a pasar todos los datos? Exactamente, usted me pasó todos los datos, doctor. Y si no, hay un whisky bueno también que ayuda. ¡Apa! Yo pienso que no está en su sano juicio. Y no. Bueno, ¿cuánta gente conectada en este momento al Instagram? Un montón, es esos mismos que están conectados, escuchando. Estaría buenísimo que manden un audio al WhatsApp de la radio y se lo paso por si no lo escucharon o por si recién se suman. Es 11-6400-7047. ¿Lo repito? Sí, ¿por qué no? 11-64-00-7047. ¿Y cómo es la app? Y la app es noches.informales. Ok, sigan la página, recomiéndenla. Necesitamos seguidores, necesitamos auspiciantes, necesitamos que estén ahí conectados. Buenísimo, Lalo. Esa fue la página de Noches Informales, pero la app es voxfm.102.9. Buenísimo, bájenla, no pesa nada. ¿Tenemos algunos comentarios de la gente? Sí, tenemos. A ver, ¿qué te dicen ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Alberto de Florencio Varela. La verdad, la radio está genial. Sigan así, está buenísimo. Era mejor decir no tenemos ninguno. Son perdedores. ¿Qué es lo más lindo que...? Yo no lo puedo creer, querido, no lo puedo creer. Cuando pensé que lo había visto todo. En este caso lo escuchó todo, doctor. No, porque lo estoy viendo. Es radio, la gente no entiende. Pero la gente lo está escuchando. La gente lo estoy viendo, querido. Lo bueno. Tenemos a Rambo ahí, que también dejó un mensaje. ¿Está Rambo ahí? Puede ser tan pelotudo, ¿viste? Qué bárbaro, che. No valoran un actor. Quiero repetir algo, porque me está diciendo Lisandro que está mandando mensaje a los pibes del Varela Canta. Sí. Que pueden bajar la aplicación de la radio, Vox 102.9 FM Radio Vox. No, sería así, www.fmradiobox.com. ¿Es correcto, señor? Sí, si no, buscan en el Play Store, Radio Box 102.9 y desaparece. Te noto apagado, pibe. Estoy me medio parece, apagado. Yo te voy a decir una cosa. No tenga miedo con el gil ese que te llamó, ¿eh? No. ¿Cuál de todo? Porque me amenazó el enano. Me amenazó el abogado. Yo te explico algo. Estamos por todos lados. Vos no te hagas problema con el enano, porque yo tengo un bufoso acá. Tengo un bufoso. El enano. Y yo te banco, querido. Aparte, tengo un compromiso con una chica de Avellaneda que tengo que ayudar, te tengo que tener intacto, ¿viste? ¿Y conoces a esa chica de Avellaneda, ya que estábamos hablando de eso? Sí, es linda chica esa. Ah, sí, ¿me conoce? Sí. ¿Te conoce? Sí. Chicos, usted tiene esa una presentaron una amiga. Una piel blanca, tersa. delicada, una finura tiene esa chica. ¿Y de acá de Varela tiene alguna? Sí, pero no puedo decir nada, boludo. No puedo decir nada. Está bien. No puedo decir nada, pues. Se pudre el todo. El nombre es medio parecido a penicilina. Yo sé que usted puede ser que anduvo por la casa de Lisandro. Por la casa de Lisandro estuvo también, si no me equivoco. Por la casa de Lisandro, sí. Estuvo dando algunos consejos, no sé. Sí, Lisandro estuvo mal un tiempo y ahora está mejor, ¿eh? ¿Está mejor? Sí, está mejor. Bueno, tiene que bajar unos kilos, ¿viste? Porque... Ahí va. Oh. Cuando se hace el actor triple X, después queda cansado. tiene que bajar por lo menos 15 kilos. Para, viste, pasarse el triple X. El triple X, claro. Entiendo. No. Se ha detectado, doctor, una amenaza. Sí, vos sabés que eso pasa, viste, cuando el hombre está excedido de peso, caso de Roberto, Lisandro. Cuando, viste, tiene parejas ocasionales, viste, que se quiere hacer el actor triple X. Sí. Y después el otro día no se puede ir a laburar, viste. es un tema ese. No es joda. Yo le hago una pregunta. ¿A usted le pasó algo ridículo, vergonzoso en algún boliche? No, me pasó en casa, pero no vamos a andar contando porque por ahí, no quiero ahondar en detalle, ¿viste? No, ya lo llamaron, no, ya estuvimos. En boliche lo que más me pasó, ¿viste? Un día estábamos, ¿viste? Bailando tango en un club y yo me había tomado un par de copas, ¿viste? De más, ¿viste? Sí. Estaba on fire. Y vos sabés que estaba así, vino un amigo mío, ¿viste? Con unos zapatos de Nobuk. Ah, la pucha, eso pasó hace tiempo. Sí, zapatito de Nobuk. No se usa eso. Y bueno, estábamos así, viste, y yo ya estaba mal, porque bailé una milonga, viste, con una chica. Y pues se ve que quedé medio mareado y el flaco me dice, loco, esto es así, tenés que vomitar, papá, tenés que vomitar. Y lo miré y vomité. Qué poder de convencimiento tenía su amigo. Claro, pues el chabón me dijo, yo le dije, vos me dijiste vomitá. ¿Era tan feo como Juan? Y lo, no, vos sabés porque que lo miró y vomitó. Los zapatos, dijo, de Nobuk lamentablemente fallecieron. No se pudieron usar más, pero bueno, yo hice lo que me dijo. Zapatos de vomitú que eran. Lloraba mi amigo, viste, porque eran nuevos los zapatos. El asunto, pero, que bueno, no lo vomite a él. Esto es real, ¿viste? Es real, no es joda. Pero, pará. Pero, ¿no podías vomitar en otra parte, Dios? No, porque yo estaba en una situación muy crítica. ¿Cuál era? La situación era que estaba, viste, cuando el volcán está en erupción. Me había tomado como 3 botellas de vodka. Un Lalo cualquiera era. Me acuerdo el nombre, se llamaba Nikov. El vodka. Nikov. O sea, si van a tomar ese whisky, se la tienen que bancar. ¿Era whisky o vodka? Perdón. Porque ya ni perdón, se acuerdan. Perdón, no, me equivoqué. Lo que pasa, lo que le hizo mal fue la mezcla, justamente. El vodka, el vodka. Ya. ¿Pero qué era? ¿Marca Manao, más o menos? No, te estoy diciendo Nikov. ¿Vos, querido, me estás cargando? Yo me acuerdo una vez de un amigo que... Él nos llevaba a todas partes, ¿sí? Y salimos del boliche. ¿En qué lo llevaba? ¿Qué? No, en auto, en auto, en auto. Ah, en auto. Era el único auto del grupo lo tenía. El único amigo que tenía auto, el mejor amigo entonces. Claro, tenía auto y nos llevaba a todas partes. ¿De qué color era el auto? ¿Qué auto era? Era un 12. ¿Un 12 qué? ¿Un Renault 12? Un Renault 12. Por favor, fierrero. Y estábamos yendo para el boliche, ¿sí? Y habíamos tomado mucho. Y él dijo, yo no voy a llevar el auto porque si no... Y entramos al boliche, tomamos demasiado y él se emborrachó mucho, ¿sí? Oye, se emborrachó. Claro, porque no fue en el auto. Exactamente. Qué y raro, salió, salió, exactamente salió. Y al lado de la puerta que vos salías del boliche, se ve que meaban todos. Sí, no. Perdón, perdón, no, perdón. No. Sí. Voy a aclarar algo. Orinaban, por favor. Orinaban, bien, orinaban, orinaban. Que no cuesta nada. Y salió... Y lo único, y no se podía mantener en pie y se sentó ahí. Justo en el inodoro. Exacto, ese. No se, no, no se dio cuenta y se sentó en el medio de todo el mundo. No me diga. Y chapoteaba, ¿viste? Y dice, bueno, vamos a casa. Y chapoteaba, no, levantate vos, yo no te voy a tocar, ¿viste? Me acuerdo, pasaron esas cosas. Yo creo por los datos que estás dando, yo creo que sé quién es. Una de las tantas anécdotas de boliche, mirá, sí, sumaste sí. Una más. También, también tuve, tuve donde en pedo hice el Superman. Sí. Ah, sí, te, esa me la contaron. Pero creo que sacó medio cuerpo ese día. Por el auto sí. E iba volando. Sí, yo creo sí, que a esa no persona sé. También le rompieron la puerta después de la salida. Sí, hacía el Superman. Te metías por atrás. Yo estaba en. Me tocaba ir en el asiento de atrás. El más boludo iba en el asiento de atrás. O sea, yo. Me metía por el asiento de asentió, atrás. Asentó su cola en la ventanilla trasera. Claro, y lo medio miraba cuerpo así. Iba volando. Miro el espejo retrovisor y digo, ¿y esto qué es? Cuando, un loco volando. Yo te explico algo, ¿viste? Cuando yo pensaba que ya lo había escuchado todo. Aprendió, escuchó. Yo veo que esto vive. Creo que ese día nos paró la policía por hacer eso. No les da la cabeza. Uy, lo paró la cabeza y le dijo, ¿sabes qué soy yo? Soy Superman. Con razón las mujeres después me llaman por teléfono para pedirme consejo. No. Bueno, anécdotas opa. Deben haber muchas de los oyentes, así que manden al WhatsApp y que nos cuenten. ¿Lo llama a mi señora para pedirle consejos? No puedo dar esa información. Pero si recién lo dijo, doctor. Es secreto profesional. Yo no dije ¿sí? nada. Pasame el tape. Sí. Pásame, se quedó en el pasado, Gonzalito, pasame la cinta. En blanco y negro. Me estás ocultando algo. Sí, sí, totalmente. Yo no dije nada. No, ¿vos escuchaste algo de mí? No. Y ahí en la computadora, en esa consola, no hay nada grabado. No, se borró. Listo. Bueno, si los oyentes escucharon algo o quieren contarnos sus historias, los pueden mandar al WhatsApp al 1164-00-7047. Ahora le vamos a preguntar a la que viene a cantar. Ah, obviamente. Exactamente. Igual vino con vigilancia. Está bueno preguntarle a ella y decirle que se puede bajar la app de Vox. Es Vox FM 102.9. Vino con vigilancia y ojo que el chabón ese que está ahí, así como lo ve, es un ninja. Vigilancia y patobica al mismo tiempo. ¿Qué? Bueno, Larito, decime las redes sociales. Bien, te paso el WhatsApp para que la gente nos dale. Cuente historias de boliche, historias o boliches, alguno que bailaba americano, salsa, no sé, que iba en grupo, con amigos, que despedida salsa, de soltero. Los locos que han ido sin auto, como tu amigo que se emborrachó y dijo, sí, estoy libre, loco. Hoy me escabio la vida. Bueno, no, ese es un loco, eso es un loco. Esas locuras que... ¿Qué hace? Que si la se locura. Anima, ¿sabes que teníamos 15 años? Y para volver de boliche, como no teníamos, digo, o tomamos el bondi o eso, hacíamos rinraje. Ah, volvías corriendo a tu casa. Corríamos, no, tocábamos que... el timbre y los hacía correr. Perdón, 6 de cuando, la mañana. Cuando llegamos ya estábamos todos refrescos, ¿viste? Corrimos como 30 cuadras. Perdón, le voy a volver a repetir a los oyentes. Cuando yo pensaba que tenían techo, ahí me di cuenta que no. Ese tan pelotudo, viejo. Lo dijiste vos, viste con la maquinita, porque yo por ahí lo digo y viste, me hacen pip. Ni te cuento la de un amigo que se comió a Siona. Fiona se llama la Fiona, mujer. Fiona. Fiona. Fiona, el error. El error tal cual. Eso es evidente. Yo no lo puedo creer. Pero era linda la gordita. No. Era como vos sin barba, Lisandro. Pero, una gordita linda. No sé si es peor que lo bardé o que el bardeo te salga mal. Ahí yo creo que le salió como. Sinceramente. Estamos hablando de no jorobar a los gorditos. Ya Juan va a tener una carta de documento. Bueno, usted también está gordito. No, pero él no le hace asco nada. No estoy hablando, no di nombre. No dije que empieza con J y termina con A. Yo te voy a decir lo mismo. Escuchame y te voy a hablar en serio, querido. No me vas a calentar. Se calentó el doctor. Que yo tengo el bufoso acá abajo. El bufoso. Se cae el bufoso y no queda nadie en pie. Vos sabés que yo agarro el bufoso y se pudre todo. No entiendo. Yo lo que te voy a decir es una cosa. Basta de joder a las gorditas, porque las gorditas son las mejores amantes, ¿eh? ¿Y los gorditos también? Los gorditos son fumadores. No, ni hablar. Yo el otro día hablaba con Lisandro y le digo, me dice, yo soy un tigre. Era una manada de tigres. Sí. ¿Por qué esa maldad? No, por los fogosos, digo. Yo tengo, lo atiendo a Lisandro, ¿viste? Le doy consejo y a veces tengo que viste, decirle, pará un poco la moto, flaco. Le dice, pará un poco la moto. Sí, pará un poco porque, viste, no está bien físicamente para hacer las cosas que quiere hacer, ¿viste? tiene ideas medias locas, este tiene muchacho. Tiene ideas medias locas. Ese gordo es medio, medio... Claro, quiere saltar arriba de ropero. Sí. Y la mata, salta arriba de ropero, le muere. Chicos, gol de defensa. Estamos viendo el partido en vivo. Está jugando en Brasil con Vasco da Gama. Y acaba de convertir un gol. El primer partido había salido 1-1, así que pasa a ganar 2-1 jugando en Brasil. Se fue el palanca. Vamos, para toda la gente de Florencio Varela. Se fue el palanca por eso. Con razón se fue el palanca, se fue a la cancha. El arquero cometió un error ahí. Bueno, seguimos en la noche. Falta un poquito más de 10 minutos para las 23 horas. Y ya tenemos al primer artista del concurso de canto que está ahí. ¿Están los dos? Sí, bien, ya tenemos los dos artistas. El otro es cantante, profesor de educación física, plomero gallista y stripper también. Lo único que me gustaría es que Lisandro vuelva a pasar el WhatsApp para que la gente vote a los artistas. Porque... Sí, acá tenemos. El WhatsApp es... 11-38-83-95-04, el WhatsApp del concurso, para votar a los participantes. Un voto por cada teléfono. ¿Cómo es? ¿Me repetís de nuevo el número que no lo llegué a anotar? 11-38-83-95-04. Tengo comentarios de la gente, ¿puede ser? A ver. Hola, los amigos de Noches Informales de este lado. Fran Olmedo desde Varela Centro. Simplemente para saludar a mi amiga Caro, al gran amigo Miguel y a todos los chicos que van a ir concursando en La Voz Informal. Les mando un abrazo gigante a toda la mesa. Sigan así que el programa está tremendo, el del día de hoy. Y tengo que volver al piso a hablar seriamente con... el sexólogo Carlos Concha. Toda. Eso lo voy a contar. Un fuerte abrazo, Franco. Abrazo, Franquito. Este pibito, viste, no sé si se dieron cuenta, pero dijo especialmente para hablar a los dos pibes. A ustedes no les dio bola, ¿eh? Nosotros no nos quiere. Por ahí quiere algún consejo, doctor. Quiere hablar seriamente con usted. Ojo que este, si me quiere pelear, decirle que yo ando armado, ¿eh? A ver, vamos con el último mensaje. Tengo el bufoso acá, ¿eh? A ver. Buenas noches a todos los oyentes que están del otro lado. Wow. Un beso a todos los chicos que están en la mesa de la radio. Un abrazo de parte de Damaris Negrete. Quiero mandar un beso, un abrazo gigante a Carolina Fernández, que en este momento está concursando, y también a Miguel Núñez. Ambos son alumnos míos de canto. Estoy segura que la van a romper, van a descoser, van a tocar corazones. Así que un abrazo, éxito a los dos, porque es un, esto es una pelea de titanes. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Bien. Qué grande. Una amiga que estuvo que en dijo, la mesa. ¿Viste que dijo el gorrito Lisandro? Dijo que se conocían, ¿viste? Nunca habló de vos, habló de los cantantes. No, Aldo, que, a ver si me entendés, Aldito. Sí. Hoy dijo Lisandro que se podían llegar a conocer los cantantes. ¿Te acordás que dijo? Ah, sí, sí, lo sí, dijo, sí. Lo dijo, no, lo dijo. Son todos bueno, artistas. Fíjate. ¿Tenemos que alguno más? Está desconcentrado. A ver. Franco lo saludó. Hola, también. Buenas noches. Habla Hernán, amigo de Juan. No, grande Juan Hernán. Cuente la noche que pasó en... Opa. La fiesta de fin de año de su trabajo del año pasado. ¡No! No, ¿qué pasó? Se cuenta en el estado que estaba y encima estaba trabajando. No. Esperando por la seguridad de todos. Saludos. No, el público lo pide. Las público noches lo de pide, fin de año el... son mortales. Juan Cometraba. No pasó nada de eso. Ya tuve una pelea con mi jefe. Tuve una pelea con mi jefe en el medio del transcurso de esas cosas. Yo. Ya ves que me así que mejor me lo parece que hay algo más que no querés contar. No, posta que no pasó nada. Tenía que trabajar. Lo único que sé es que en esa fiesta estaba Yulma Lovato. No sé a qué fiesta fue usted, pero en el mío no era. No quiero decir nada porque yo la conozco a Yulma y me comentó. No, solamente hubo un par de peleas y discusiones con los jefes en ese momento. Es verdad. Posta que fue verdad. Lo que pasa es que lo gracioso de eso es las cosas que le dije, nada más. Yo lo que no entiendo, pibe, y te lo pregunto bien, es como con esa colita te animás a pelearte con los jefes. Soy un tipo con mucho mal humor cuando algo no me gusta. Sí, ya sé, boludo. Ya te conozco, si te he tratado, ¿viste? Ya te conozco. Y algo también, los chicos me conocen. Bueno, ¿qué tal si vamos a dos temas musicales? Sí, está bueno poner dos temas musicales antes que te enojes. Sí, totalmente. Sí, antes que te enoje, vamos a los temas musicales. Mejor ahí. Terminemos este bloque acá antes que se enoje. Y después del siguiente bloque, ¿con qué volvemos, Juan? ¿Tenemos algo? No, venimos con los chicos. Con los chicos, le vamos a hacer una pequeña entrevista y de ahí vamos a los temas musicales. ¿Puedo preguntar cosas sexuales? No. No, porque están concursando, doctor, no se puede. Ya me lo dijo. Una o dos preguntitas. Le voy a dar una. Una, ¿le parece ser? Una cada uno. Una cada uno. Bien. Me hiciste venir, yo dejé a las dos pibas. Bueno, porque no lo podemos alargar mucho. Vamos a hacer una y media cada uno, más de eso no. Pará, dos cada uno y quedamos. Bueno, está bien, listo. Está bien. Cerramos lo que duro son todas. ¿Lisandro va a preguntar o pregunta usted por Lisandro? No, Lisandro se dedica al concurso, está ahí hablando con los pibes. Lisandro no tiene nada. Lisandro es otra cosa, es producción, Lisandro, no. Listo, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a dos temas musicales y volvemos.

Noches Informales. Thank you. Noches Informales, todos los jueves en Vox FM. Magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches Informales. Bueno, bueno, bueno. Acá volvimos después de unos temazos. Me encantó. La verdad que los temazos fueron excelentes y la verdad me encantaría en este momento escuchar a los dos concursantes que tenemos ahora que están esperando ansiosos para poder estar en el concurso. ¿Sabes qué quiero? Tengo unos audios de ciertas personas. A ver. Buenas noches, informales para todos, chicos. Les habla Cristian de Florencio Varela, suburbio, no centro. Hola, Cris. Estamos lejos del centro, pero bueno, acá estamos. Varela al fin. ¿Cómo les va? Anécdota de boliche, chicos. Los escuché que parte de la consigna era eso. A ver. La verdad que la he pasado mal en mi época de boliche. Ustedes... Tengan en cuenta que yo mi auto de levante, mi vehículo para levantar mina de boliche era un Renault 4L. Que lo que yo estaba. Así que estaba medio complicado el tema y siempre estuve arriba de los 100 kilitos, así que tampoco fui muy agraciado con el físico, así que costaba. Costaba mucho y cuando levantábamos alguna, pasadita en copa quizás, nada, terminaba mal siempre. La verdad que subirle a una mina un Renault 4 en pedo es muy complicado. No sé si alguno recuerda ese tipo de vehículo, pero con una ventanita que abría a la mitad, tipo kiosquito abría la ventana del Renault 4, no de forma horizontal como abren los coches, sino que abría media ventanita. Así que imagínate que siempre me vomitaban adentro, no podían sacar ni la cabeza para afuera. Un desastre. Hablando de vómito. Llegar al boliche con camisita, todo preparado para romperla y verte que tenés todo el brazo de la camisa lleno de grasa, porque tirás la cuarta en el Renault 4, te queda una varilla toda engrasada del lado derecho. Y es inevitable la costumbre de apoyar el bracito en la varilla de la palanca de cambio. Sí, totalmente. Y bajar todo engrasado a buró, tirando paso abajo los láseres, y se te veían todos los brazos llenos de grasa. Mami, tengo mucha. Me encantó. Me encantó. Lo sigo. Y un beso grande para todos, che. Que sigan los éxitos. Gracias. Che, qué capo, un stand-up. Me hizo acordar, mi viejo tenía una Dodge 200 y nosotros con los pibes para zafar el remis, porque en ese momento el vaso de cerveza salía un peso y nosotros íbamos a bailar con 10 pesos cada uno. Sí, sí, me acuerdo. Para zafar el remis, que salía 3 pesos, nos íbamos en la Dodge 200 en la caja mueblera atrás. Y cuando bajábamos parecíamos ninja, ¿viste? Para no ensuciarnos la camisa. Saltaban. Así que imagínate, mirá cuando los recuerdos que me trae el mensaje de este muchacho. Y encima se usaba camisas blancas, ¿te acordás? La Mistral blanca, no, sin bolsillo. Y en la época de esas sandalias que se ponían con medias blancas, ¿se acuerdan ustedes? Era un cura. Yo se me viene la imagen de verme en jean elastizado, sandalias y medias de algodón. Muy deprimente. Era muy deprimente. Y saltando como un ninja de atrás de la camioneta de mi viejo, imagínate. Pero me mató lo de la palanca de cambio del 4 lata, es verdad. Es re verdad. Era como el Citroën 13B o 12B, viste, sí, que estirabas el brazo. Sí. Entrenabas, eras halcón en Silver Stallone, más o menos. Olvidate. Jugabas pulseada después de eso, bola. ¿Tenemos otro mensaje? Buenas noches a los chicos informales. Soy Lea, quiero mandarle un saludo a los chicos que hoy concursan, a mí, ahí que compartimos un concurso allá en Varela. Esa voz la conozco. El amigo Lisandro. Lea Quiroga. Un saludo para el ídolo. Que la amo mucho. Y perfecto, un saludo, le mandamos. Para Vicky, dijo. Sí, creo que Vicky. Vicky, ¿no? Sí, Vicky. Ya sé que bueno, Vicky. Ya tenemos. Por la duda, vamos a mandarle saludos a ella. A ella, no, a Vicky, de parte de Leandro Quiroga, que la ama mucho. Doy fe que la ama porque yo fui el cupido ahí en esa relación. No, fuiste escupido. No. Fui medio cupido ahí. Bueno, hoy tenemos el cumpleaños de un hermano de Aldo que quiere saludar. Por favor, Aldito. Bien, Juan, muy atento. Es verdad, hoy es el cumpleaños de mi hermano Alejandro, Guillermo Alejandro Olmedo. Te deseamos un muy feliz cumpleaños, que tengas una noche excelente. Espero que nos estés escuchando y que la estés pasando de maravilla. Feliz acá cumple. Estamos pasándola bien. Feliz y bueno, con todo esto de la cuarentena, hoy no podemos estar, pero ya nos vamos a juntar. Ale, feliz cumpleaños, hermano. Que Dios te bendiga y que tengas una gran noche, querido. Feliz cumpleaños, loco. Feliz cumpleaños, loco. ¿Eh? Hay que tener aguante para bancarlo a Lalo. Totalmente. Altas patas de gallo, ¿no? Digo, sí. Bueno, hoy venimos. Bueno, vamos a presentar. Perdón, gente, perdón. Nos estamos riendo de una foto que nos están mostrando de Lalo en el Instagram que tenemos. Exactamente. Altas patas de gallo tenía en esa foto y nos estábamos riendo de eso. Buenísimo. ¿Dónde pueden ver justamente esa foto? De paso, manda el chivo. Lalo, ¿en dónde la pueden ver tu foto? Las pueden ver en noches.informales, ok. Bueno, yo quería decirles algo. Antes de presentar a Carolina, vamos a presentar los dos sponsors del concurso, ¿te parece? Por favor. Bueno, el Centro Fotográfico Quilmes te brinda una carrera de fotografía integral. artística y profesional, donde vas a aprender y a comprender la fotografía desde cero. Abierta la inscripción para el ciclo 2021. No te quedes afuera porque hay vacantes limitadas, ¿eh? Es en la calle Bransen 224 en Quilmes. Me encanta cómo lees. Lees tan bien como Aldo. Paso el contacto. Paso el contacto para la gente que quiera iniciar la carrera de fotografía. Dale, dale. 11-56-04-9416. Centro Fotográfico Quilmes. ¡Qué genial! ¿Tenemos a Tatu? Tuta Records. Tuta Records. Estoy esperando a ver si, podemos comunicarnos con él. Sí. Si va a llamar o lo llamamos, mientras que se prepara Carolina. Dale, dale. Ahí vamos a ver si nos comunicamos con él. Mientras nos comunicamos con él, ¿qué te parece si le hacemos una pequeña entrevista a Carolina? Me parece más que perfecto. Sería genial. Bueno, hola Carolina, ¿cómo estás? Fuerte el aplauso para Carolina. Fuerte el aplauso, debuta. Primer participante del concurso de La Voz Informal. Va a romper el hielo. Gracias. Bueno, quiero mandar saludos a todos mis compañeros del Varela Canta, que seguro están ahí. Y escuché un par de mensajes de Damaris, de un montón de chicos. Así que, nada, muchas gracias. ¿Tu nombre es Carolina? Carolina. ¿Carolina? No está listo. No tengo más preguntas. Bueno. Caro para los amigos, sí. Te vamos a hacer dos preguntas cada uno. Vamos a comenzar por la locutor. Lalo, por favor. Buenas noches, Carolina. Antes que nada, bienvenida. Como dijo Lisandro, es un placer que sea la primer participante de este concurso. Muchas gracias. Ya tuviste muy buenas referencias, ya tuviste saludos de tu profesora Damaris, que estuvo acá, que la rompió toda. Peligrosa. Así que si aprendiste de ella, guarda que el alumno puede superar al maestro. No creo. Estuvo mirando Karate Kid esta semana. Te tengo toda la fe. Cobra Kai, primera temporada. Bueno, ¿entendés? Esto es un poco de halago, un poco de estar contento también de sumar cosas nuevas a la radio, de sumar cosas nuevas a Noches Informales. Pero bueno, te hago la primera pregunta para ir conociéndonos, porque sinceramente no te conozco. Hay muchos artistas en Zona Sur y me gustaría saber de dónde venís. Soy de Florencio Varela. Bien. Amiga del señor Lisandro. Lisandro Tosi. Bien. Lisandro Tosi, es verdad, gran es persona, verdad. Una persona, un gran artista. Es una amiga, ¿viste? Sí. El doctor está ahí porque le va a preguntar al doctor también. El doctor, sí, para que lo llamamos porque. Pero para que Aldo tiene todavía su estaba, segunda estaba pregunta. Estaba comiendo pizza el doctor. No, le preguntaba de dónde viene y bueno, ¿cómo llegaste a este ambiente artístico de la música precisamente? En auto, llego. A la música, dije, chicos. No fui yo. No, arranqué desde muy chica estudiando comedia musical y, bueno, un poco de teatro también. Después, bueno, por el tema de cosas de la vida dejé. Después empecé con un concurso en Varela también, de la mano del Mago Ale. Sí, un saludo al Mago, por favor. Un saludito al Mago, que iba de la secundaria conmigo, el Mago. ¿En serio? Ahí conocí a mi pareja, que ganó ese concurso y yo salí finalista. Y después, bueno, me anoté en otro concurso, el señor Lisandro. Y bueno, sí. Así fuimos. De concurso en concurso. Y no aparte mi pareja canta. Y no lo pudimos terminar. Lo arrancamos y no lo pudimos terminar. No lo pudimos terminar porque jodió la pandemia. Ya lo vamos a retomar. Ya lo vamos a retomar. Está tentado. Robert se tentó. Está tentado el tucán. Está tentado el tucán. El tucán. No se metan con el gremio, no. Robert se tentó. Robert, tu pregunta, por favor. Sí, con Lisa. Están tentados. No sé qué le pasa. ¿Por qué lo agrede? No. ¿Por qué lo agrede? No se metan con el gremio, claro. Dijo Carolina. Estuvo bien. Queremos No lo tenemos. Un defecto y mil virtudes. Hola, hola, Carolina, ¿cómo te va? Ahí viene el doctor. Mi nombre es el doctor Carlos, ¿viste? Yo soy sexólogo. Sí. Bueno, dos preguntas, doctor, nada más, ¿eh? ¿Por qué me condiciona con las mujeres? No, dos preguntas. Él es sexólogo y yo soy muy sensual. Opa, me encantó esa respuesta. ¿Por qué solamente con ustedes son las mujeres así? Y no sé, boludo, qué sé yo. ¿Qué se puede decir? Es algo que, no sé, un magnetismo que tengo, qué sé yo. Mirá que estoy grande, todavía. Sí, grandote. Así que lo conocés al mago Alié. Era compañero mío de la secundaria, el mago. Ah, era verdad. Sí, repitió un par de veces el mago. Todavía se quedó, viste, pero después arrancó, viste, el mago. Pero bien, bien, bueno, te quería hacer unas preguntitas. Vi que viniste con tu pareja. Sí, está acá. Bueno, sé, ese muchacho que está ahí, no sé si es tu pareja. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, veo que, bueno, entonces tienes una vida sexual activa. Muy activa, sí. Muy activa, muy bien. Eso está bueno. Nada, quería saber de vos, saber que cuánto tiempo hace que te cantás, Ah, está re suave. Pensé ¿Pero que... no íbamos a hablar de sexo? No, mejor no. ¿Querés no. que te haga una pregunta? Yo te la hago, ¿viste? No haga ninguna pregunta, doctor. Después, maestro, no quiero quilombo. Después, no me caga trompada, después me agarra trompada. Pero es sexólogo y me va a hablar de música, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que lo estuvimos limitando todo el tiempo. Te voy a hacer la pregunta que le hice a Tamaris. Bueno, a ver. ¿Posición favorita en el sexo? En cuatro. Apa. Cuatro. Bien, está muy bien. Otra, la última pregunta que tiene o la quiere dejar. No me estás inhibiendo, ¿eh? No. Esperaba no, que usted... me inhibas. Apa. No. Opa. Uy, ¿cómo te desafío? Yo no quiero inhibirte, viste, porque tenés que cantar. En realidad no sos quiero. Sos un mentiroso, te quedaste sin palabra, doctor. La verdad me sorprendió. No quiero decir nada, pero me sorprendió. Parece que. Fue sinceridad brutal. Te pateé la silla, ¿eh? Te quedó anonadado el doctor. Dejamos la pregunta. No, te voy a hacer la pregunta. Se calentó. Escúchame, ¿te gusta el chirlo o no te gusta el chirlo? Sí. Le gusta el chirlo, está jodida. Está, muchacha, mejor no preguntemos por ahí. Sí, no, Robert, ¿qué tenés? No, volvamos al tema musical, porque si no, esto se va por cualquier lado. No preguntamos más. Vos dijiste que hiciste teatro, hiciste un montón de cosas. ¿Qué fue lo que te llevó justamente a hacer esas cosas? ¿Qué fue lo que te despertó, que te dijo, yo quiero ser actriz, yo quiero ser cantante, yo quiero irme por la rama actoral? Y mira, desde chica cantaba en el espejo, me anotaban todos los actos, era algo como que, o sea, ¿no? Era como una pasión, ¿viste? O miraba la tele e imaginaba que yo podía estar ahí, o sea, fue desde muy chica. Y nada, es algo que me encanta hacer y lo hago con gusto. Te preguntaría qué te gustaría más, cantar o actuar, pero bueno, si estás en un concurso de canto sería medio al pedo preguntarlo. No, pero en realidad me gustan las dos cosas, ¿eh? Y si tuvieras que elegir en lo musical un género, ¿cuál sería tu género que te marca, que te gusta y que más te sentís cómoda? A mí me gusta el melódico, pero también me gusta el rock nacional. Ahí, bien ahí. Juancito, dijimos dos preguntas, te toca. Dos preguntas. Bueno, mi pregunta cuál va a ser, ¿cuál fue la locura que más hiciste? Porque la locura. La locura en stand-up. Acá estoy, tal ¿cuál novio fue la locura, la mayor locura que hiciste? ¿Sexual? No, eso lo tiraste vos. Me encendió el doctor, aparte lo dice. Claro, no. Me voy a sacar la camisa, tengo que No. Cambiamos la pregunta. Sí, ¿Cambiarías a tu pareja por $1,000,000? Ah, qué difícil. Epa, está acá, encima, sí, está acá. Pobre. Por eso. No. Yo te banco, está ahí afuera, pobrecito. No, él sabe que no. Bueno, me voy con él abajo. Pobrecito, no, sí, escúchame. Pobrecito, no, si dijo que no lo cambia. Bien. Igual, yo te digo, $1,000,000, dale, déjate joder. ¿Y la cosa más embarazosa que te pasó en un boliche? La cosa más... Ah, Berta, no sé, tenían sexo al lado mío y yo no me di cuenta. ¿A qué boliche fuiste, nena? No me dan la dirección. Claro. Miré así y dije, opa. ¿A qué era no el cielo? ¿Era el cielo en el túnel? Mirá, apa, cómo la conozco, somos colegas en esto. No, por los narigones, digo nomás. No, yo te explico. En el cielo esas cosas sucedían. No, yo te explico. No, lo que pasa era el infierno, ¿no? Pero lo que pasa es que ella estaba al lado tuyo cuando vos estabas teniendo relaciones. Ese fue el tema. No. ¿Estaba con un muchacho o una chica? ¿Qué vas a cantar hoy, Caro? Vamos a salir un poquito de acá de estos temas porque estamos medio escabrosos. Y no, y sí, el doctor. ¿Escaqué? Escabroso. Chanfles. Escabroso, dije yo. ¿Y qué significa escabroso? Un diccionario, boludo. Bueno, hacé una cosa. Estudialo para la semana que viene. Tarea para casa. Bueno, Google. ¿Qué vas a cantar, Caro? Un tema de Sandra Mianovich. Sí. Tu amor, se llama. Bueno. Uy, qué lindo tema. Me gustó. Sale un vivo para el Instagram. A ver. Ah, sí. Bueno. Apa. Se puso a laburar, Lalo. Recalculando. Sí, se puso a laburar. Después le pedí las cosas y la tiene el miércoles. Ahí va, Carolina. Si yo pudiera retener esa mirada, si yo pudiera regresar el tiempo atrás, diría con el alma que aquí vive el sentimiento que nos une para siempre. Que no es algo de repente. Si yo pudiera confesar cuánto te extraño, si soy la misma que te dio su corazón, no quiero acostumbrarme a vivir este destino sin tu amor. Sin tu amor ya no sonríen las mañanas. Sin tu amor no sé por dónde sale el sol. Y las noches se hacen mucho más lejanas. Sin tu amor, sin tu amor. Si yo pudiera, te diría tantas cosas. Después de todos los silencios que perdí, yo no he cambiado tanto y mis sueños aún esperan por tu amor. Sin tu amor ya no sonríen las mañanas. Sin tu amor no sé por dónde sale el sol. Y las noches se hacen mucho más lejanas. Sin tu amor, sin tu amor. Sin tu amor soy un manojo de recuerdos. Soy la sombra de lo que algún día fui. Sin tu amor, la habitación es un exilio de ilusiones para mí. Sin tu amor, sin tu amor. Bravo, bravo. Gracias. Un poco poco nerviosa, nunca estuve en una radio. No, tranquila, tranquila. No, pero salió muy bien, muy bien. Bueno, la gente va a votar, ¿a qué número, Lisa? El voto para los participantes es por WhatsApp al 11-38-83-95-04. WhatsApp, en el caso de votar a Carolina, mando voto Carolina y la ayudás para que pueda pasar a la ronda final. Caro, escúchame, ¿tenés saludos a alguien? Sí, quiero saludar a mi hija que cumple 19 años, ahora el 4, o sea, dentro de un ratito. Bueno, Agustina. Agustina, te mandamos un beso. Le mandamos un beso enorme. Y se lo dedico a ella el tema. Debe estar escuchando seguramente, obviamente, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, llamamos al segundo participante, ¿te parece? Dale, un genio, Miguel. Bueno, mucha suerte para él. La despedimos con un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para Carolina. Bien, muy emotivo. Bien. Ahora sí. Al corazón, al corazón le diste, Caro. Me encanta que haya tan buena conexión con los participantes entre sí. Y sí, esto es así, y se van conociendo y armando una amistad en el medio de los concursos, ¿no, Lisandro? Es así, la verdad que yo hace tiempo que vengo haciendo certámenes de canto y la verdad que muy contento porque, bueno, se conecta gente con la misma pasión, y bueno, eso genera amistades, genera... En algunos casos hasta se forman parejas. ¿También fue así? No, creo que... No, ya ellos se conocían ya de antes, me parece. No quiero... Claro, ya salían antes, ¿no? Con Cristian. Del concurso anterior, bueno. Conocieron en el concurso. Bueno, mientras tanto tenemos acá a Miguel que se está preparando. Miguel Núñez. Tenemos fuerte aplauso para Miguel. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Miguel? Decime tu nombre completo, Miguel. Miguel Rufino Núñez. ¿Y tu red social cómo es en Instagram? Miguel punto... Un punto se olvidó. Bueno, no importa. No, lo que pasa es que había muchos espacios en el medio. Bueno, yo no me acuerdo. Me olvidé. Decí tu Facebook. Miguel Núñez. Bien. Bueno, te vamos a hacer un par de preguntas. Ah, pero ahí está. Miguel.vos. Ahí está. Ahí se acordó. Bueno, vos para la próxima. Con Z, ¿no? Con claro. Z. Con Z. Para la próxima, cualquier cosa nos siguen en las redes de nosotros y listo. Porque va a ser más fácil. No sé por qué me olvidé. Tranquilo, relajado. Miguel, nervioso. ¿Trajiste una guitarra? Exactamente. ¿Vas a tocar en vivo? Es un ukulele. Perfecto, sí. Es un teclado, Juan. A ver, chicos, la gente no lo ve. Con cuerda. Esto es radio, si ustedes no saben. La gente no lo ve. Esto es en inteligente. Vivo. Me encanta hablar con gente inteligente. Vos sabés que me encanta. Bueno, van a hacer dos preguntas los chicos. Sí, bueno. Puede ser. El doctor es el más jodido. Sí. Y Aldo cuando pronuncia mal, pero después está todo re bien. Dale, Aldito. Oiga. Para. ¿Te animás primero a la pregunta del doc y después venir más relajado o preferís dale. De a poquito que vaya subiendo el tono? Se la haces picante. Y bueno, de a poquito. Dale, doctor. Por favor, doctor. De a poquito. De a poquito. El doctor va con todo. Bueno, buenas noches, Miguel. Bienvenido, como le dije antes a Carolina. Es un placer que estén acá. Es muy lindo que sea una familia, que todos se conozcan. No lo tomes como una competencia. Tómalo como una oportunidad, como un momento de compartir la música, que justamente en la radio lo que hacemos es transmitir las noticias, buena energía, alegría y a la vez música. Y qué mejor que tener música en vivo. Es un placer, de verdad. Muchas, muchas gracias de estar acá. Es copadísimo de que estés. Y bueno, nada, con preguntarte, ¿sos de Varela también? También soy de Varela. Sí. Pero ¿cuántos artistas que tenemos en Varela? Gracias a Varela. Acaba de terminar Defensa y Justicia y ganó 1-0. Bien. Sí, buenísimo. Vamos por Varela. ¿Y cómo es la cosa? ¿Cómo llegaste a la música? ¿De qué edad empezaste? ¿Sos un pibe joven? No creo que tenga más de 30, debes estar por ahí. No, tengo más de 30, aunque no parezca. Ah, tiene una cara de nene, te re envidio, Miguel. Bueno, ¿y a qué edad empezaste a cantar, Miguel? Y desde chiquito, digamos que siempre me gustó la parte de actuación, cantar. pero bueno, siempre lo hacía por hobby. Y después, bueno, ya adolescentes me empecé a enfocar un poquito más, empecé a estudiar lo que era guitarra, y bueno, y después me empecé a perfeccionar más en el canto, que todavía lo sigo haciendo, tengo mucho para aprender. Tuve varios profesores y ahora con la última que estoy es con Damaris, una gran profesora y amiga también aparte. Así que bueno, dándole duro, corrigiéndome cosas y bueno, para seguir creciendo en esto que tanto amo. Bueno, perfecto. Vamos con la otra pregunta de Roberto. Dale, dale. ¿Te llamas Miguel? Exactamente. Listo, pasemos a la pregunta de Juan. No, volviendo al tema. Lo mismo que le pregunté recién a Caro. ¿Qué género es el que más te gusta en la parte musical? Y a mí me gusta lo que es el cuarteto. Me encanta. Se te nota la cara así de cordobés. O sea, recién también dijiste justamente como ella que hacías también teatro. ¿Qué te gusta más, la parte de teatro, la parte musical? ¿Te gustaría hacer teatro musical? Hice comedia musical. ¿Hiciste comedia musical? Comedia musical. En Varela y la última que estuve fue en Capital. ¿Casa de la Cultura estuviste? Exactamente. Bien, vamos. Bien, bien, estemos en un nivel topísimo, Juan. Exacto. Me encanta. Creo que es la parte más completa del canto, porque una que tenías que bailar, otra actuar y obviamente cantar. Y es algo muy lindo. Va, por lo menos a mí me encanta. Sí, me encanta la comedia musical. ¿Qué tema de cuarteto te gusta? Mira, tengo sangre, ¿qué sé yo? A mí me encanta el cuarteto, ¿qué quiere que te diga? Digamos que no tengo algo, una canción preferida, sino que. Bueno, ¿ya te vas entonces? No. Bueno, no sé, seguimos con Juan. Rodrigo, La Mona, Banda 21. Ah, eso sí, artistas sí. Rodrigo, bueno, justamente canto mucho de Rodrigo, Banda 21, La Conga. No te olvides de Walter Olmos. Walter Olmos también. Digamos que es bastante, bastante amplio. Por eso, esos son los que por ahí más me identifico y nada, me encanta subirme a un escenario y nada, bailar mucho. Bien ahí, me gusta la actitud. Es de los tuyos, Robert, ¿eh? Bueno, totalmente, Miguel, sí me conociste. Miguel, ¿vos tenés pareja o algo por el estilo? Sí, hace poquito me puse de novio. Ah, perfecto. ¿Poquito cuánto? Vamos por ahí entonces. 4 meses. Ah, poquito. Poquito. ¿Cuál ha sido la peor actuación borracho? ¿Tuviste alguna actuación borracho? Sí. ¿Tuviste? Cuando era pibe. Nada, fuimos a comprar licores y nada, hicimos la rondita de licor y cuando me quise parar, no me acuerdo. El barquito inglés murió con vos. Es como sueños, ¿viste? Nunca me sentí así y al otro día me contaban las cosas que hice, nada, increíble. Bueno, no puedo creer. El día después de mañana. Ahora tenés pareja y vos... Uno piensa que le gusta a la pareja de uno, ¿no? Sí. ¿Y qué te gusta a vos de vos mismo? ¿Cuál sería lo que más te gusta de vos? Qué profundo. Sí, yo soy así de profundo de vez en cuando. Es un supositorio. Carajo. Y creo que por ahí, no sé, la buena persona, simpático, divertido. Trato siempre de estar con una sonrisa, aunque a veces esté mal, pero trato de estar siempre con una sonrisa. Porque más allá de que me gusta el canto, soy profesor de educación física y siempre, por más que me levante mal, tengo que estar con una sonrisa y eso lo trato de expresarlo siempre a mis alumnos. Buenísimo. ¿Y ahora de vos? Sí, su sonrisa, dijo. No. Escuchame una cosa. Simpático, cosita. La facha. Fachero. Humildad, talento y calidad. Lo voy a defender, viste, a Miguelito. No. Este pibe, ¿qué le pasa? Te tiró muchas pálidas, viste. ¿Qué le pasa, boludo? Bueno, me toca a mí, ¿no? Sí, doctor. ¿Te tirás conmigo? Porque hace 5 minutos te dejaron en stand-by, ¿no? Por favor. Este pibito en cualquier momento lo emboco, ¿eh? Yo aviso porque encima con la colita... ¿Cuál pibito? Uno que tiene una colita ridícula. Uno que es un ridículo de camisa de mantel. Después la gente cuando vea las redes sociales pero se da cuenta... no dije nada. Que tiene ¿por qué se la agarra conmigo? Por quedarte callado. ¿Pero me quedé callado? Porque no, ese que te querés hacer. Que ahora encima te dejaste así, ¿qué te quieres hacer? ¿El Charry? No, mi pelo es así. Tengo muchas canas, doctor. Él es Charry. Me encantó. Vino Montecristo esta noche. Sos un ridículo, querido. Pero tengo canas, doctor. Hacete un carmelazo, papá. Usted bueno, es el carmelazo. Bueno, pregúntele. Vamos, que el invitado es el principal actor hoy esta noche. Por favor, por favor. ¿Cómo te va, Miguelito? ¿Bien? ¿Te sentís cómodo? ¿Estás bien como sí, para cantar? La verdad que sí. Bueno, vos sabés que yo las preguntas mías son jodidas, ¿viste, querido? A ver, Oiga, te vamos a hacer una pregunta. Los dientes le están despegando. Lo que pasa es que, ¿sabés que me está condicionando, viste, la señora, viste, que está atrás del operador? Ya vino la señora y me está condicionando, ¿sí? Y allá también me está condicionando también. Vamos a preguntar lo mismo que le preguntamos a Carolina. ¿Cuál es tu posición favorita en el sexo? Oiga. No es favorita, es favorita. Favorita. Chicos, yo tengo problemas con la dentadura. Sí, se le está despegando. Ya les expliqué. Y bueno, puede ser que también sea en cuatro. Muy bien, muy bien. ¿Y después cómo queda? Y el muchacho... Oiga, sabía que venía el retruco. Sí, perdón. Perdón, es que no lo podía. No, pues tenés que aclarar, viste. En ese caso, sí, sí. Bueno, la mujer. Ah, bueno, ahora sí. Vos en una actitud activa, digamos. Exactamente. Muy bien. Por suerte. ¿Y qué podemos hacer? Otra pregunta que le podemos hacer relacionada con esto. El bracket. Porque sí. Veo que tenés bracket. Sí, hace un año. ¿Incomoda para algunas situaciones estén puntuales? No quiero ir mucho, andar mucho, pero... O sea, ¿se te pega algo al diente? Puede ser algo que sea complicado de sacar con el cepillo. O sea, ¿viene el hilo dental después de cinto alto? O no. ¿Sabes que no? No, muy bien, está perfecto. Ya está. Perfecto. Pelo y barbante. Perfecto. Estuve transpirando todas las preguntas, te digo. Estuve transpirando. Ya sé que me puedo poner los brackets. Tranquilo. Sí. Pero te lo recomiendo. No se va a poner. Depende, Doc. Primero pídale que se haga pelo y barba y después lo que quiera. Claro. Eso sí, también tiene que ver de la persona. Sí, que, no, pero otra vez me está discriminando ese pibe. Discrimina. Pero digo que no se tiene que poner por un hecho de que ya está pero grande. Si ¿para yo qué? Me quiero corregir los dientes. Y yo ¿cuántos viejito? Años tiene usted, doctor? ¿Yo? ¿Cuánto me das? Dale, déjese joder. Eso ya lo dije en el primer programa y tengo 75. Querido. ¿Cuánto me das? Qué pregunta. Bueno, estamos todos listos. Miguel, hay que poner sí. El micrófono en la guitarra, ¿no? No, ya está acomodado, Doc. Qué maravilloso que es este muchacho. Es genial. Es el pulpo manota este. No, tenemos un mensaje. Puede ser un mensaje de la gente, Miguel. Me parece. Dale, para vos. Favor. A ver. Hola, buenas noches. Quería mandarle un mensaje a Miguel. Soy Vanina. Quería desearle lo mejor para el concurso y en todo lo que se proponga. Y quería decirle que yo siempre voy a estar acompañándolo y apoyándolo. Le mando un beso gigante y lo amo. Muchísimas gracias. Bien. ¿Quién es Vanina? Ya tiene el club de fans. Una fan. ¿Tu mamá? ¿Tu señora? Le va a matar. No, mi novio. Ah, ahí está. Muy bien. Siempre apoyando, me encanta. Sí, por suerte me apoya mucho en esto de la música, así que eso también es bueno para uno que hace esto, que lo acompañen y disfruten con uno. Guarda con qué el bueno chiste que, fácil. qué bueno que tu señora te apoye. Amor, si estás escuchando, apoyame más. Claro. Es simple. ¿Entendés? Sabía que venía ese chiste. No sé, me cagó el chiste. Pero bueno, está bien. Bueno, vamos con el tema de Miguel. Dale. Bueno, voy a hacer un popurrí de tres canciones. Que lo voy a unificar todo en una, así que bueno, espero que les guste, lo disfruten. Dale, Miguel. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. pa' que yo vea, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta na, aparentemente na. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero lo haces mal. Porque el amor no se compra con atu. Está pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje. No hace falta nada si estás tú. Ay, tú. Está pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatú. Ay, hace que la nota nunca se baje. No hace falta nada si estás tú. Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón un cerrojo no quiero. He intentado olvidarte, juro que no puedo. Solo volver a verte cambiaría mi suerte y quién soy. Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón un cerrojo no quiero. He intentado enterrarte, he intentado olvidarte, juro que no puedo. Solo volver a verte cambiaría mi suerte. Muchísimas gracias, Noche Informales. Ay, ¿quién soy? ¡Aplauso! Muchas gracias. Bueno, buenísimo, Migue. Muchas gracias, muchas gracias. Me gustó ese ahí, los cambios que hubo ahí. Me sorprendió. ¿Podemos pedir de nuevo la de, para cantarlo toda, la de... ¿Sí? ¿Cuál? La de Maluma, no. Yo decía la última de Abel Pintos. Claro. ¿Sí? ¿No te gustó? Se notó que no te gustó. La podemos y vamos a una tanda musical. Dale, sí. Dale. Sí. Vamos. Dale. Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón un cerrojo no quiero. He intentado olvidarte, juro que no puedo. Solo volver a verte cambiaría mi suerte y quién soy. Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón un cerrojo no quiero. He intentado olvidarte. Vamos a una tanda. He intentado olvidarte, juro que no puedo. Solo volver a verte cambiaría mi suerte. Noches Informales. Desterrado, nadie cree en Jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. que es en verdad realmente entretenido. Más en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Hola chicos, buenas noches. Buenísimo el tema que eligió Caro. Saluditos. Soy Vicky, no había dicho antes. Tengo una pregunta todavía. ¿Estoy a tiempo de anotarme en el concurso? Sí, sí, querida, todavía sí. Hasta... Por supuesto. Sí, sí, sí. ¿A quién lo tienen que ubicar tiene a Lisa? Tiene que comunicarse con Lisandro. Ya tiene el teléfono. Creo que por la voz, esa voz la conozco, me parece que es Vicky. Ajá. ¿Me podrías decir los números donde pueden justamente votar a los participantes? El número para votar, para que le dice Lisandro, porque yo viste que tengo problemas con la dentadura. Dale, sí, sí, pásale el micrófono a Lisa. Gracias, doctor. 11-38-83-95-04. Solamente WhatsApp, voto Carolina o... voto Miguel para el concurso de la voz informal, para definir quién pasa a la ronda que viene. Igualmente, el que no pasa va a la ronda de repechaje. Bueno, me dicen los números de la radio y las redes sociales de nosotros, por favor. Dale, tenemos... Roberto, algo importante. Decime. Tienen tiempo de votar hasta el día jueves... que viene a las 10 de la noche. Exacto. O sea, cuando estamos en el programa, nosotros cerramos la votación de la semana pasada. En realidad abrimos el programa diciendo el ganador. No, porque es a las 10. ¿Sabes? Es a las 10. Claro, nosotros empezamos a las 9, a las 10. Nosotros cerramos el concurso acá y nosotros decimos quién es el ganador. Claro, hacemos perfecto, todas las cuentas bien perfecto. Acá los cuatro para que sea bien este... Que certero. Queden claros, sí. Sí, sí, sí. Bueno, las redes sociales que tenemos. Tenemos el WhatsApp, que es 11-6400-7047. ¿Y la app? ¿Y la app? La app es Vox FM 102.9. Perfecto. ¿Sí? ¿Y dónde nos siguen a nosotros, Aldo? Y nos siguen por nuestra página espectacular, que es noches.informalesok. Bueno, chicos, ya nos estamos yendo, ya nos estamos despidiendo. Yo igual le pedí a Caro que nos cante algo más arriba, ¿sí? A que nos acompañe a terminar esto, lo podemos cantar todos. Sí, le quiero mandar saludos a todos ahí los que nos están escuchando. A Hernán, que seguramente nos está escuchando. A mi señora y a todos nuestros amigos. Y a los oyentes. Y a los oyentes que nos están escuchando. A toda la guardia de Artear, que me está haciendo el aguante también. Exactamente. Bueno, ¿algo más? No, creo que no estamos. ¿Querés saludar a alguien vos, Elisa? Ahí Miguel quiere saludar a alguien. Ahí está. A mi novia y a todos los amigos, familiares que están del otro lado haciendo el aguante. Así que un abrazo pollera. Para todos y todas. Pollera. Pollera. Pollera. Vanina. Pollera. Vanina, no lo cagues a pedo y no lo vas a lavar los platos ahora cuando llega. Carolina dijo. Recién empiezo. te lo hago solamente porque decís que recién empezás. ¿Eh? ¿Dijiste tus redes sociales, Carolina? No. Decila, por favor. Es tu momento. El momento, por Carolina. Instagram, Carolina Laura Fernández. Y Facebook, lo mismo. Bueno. Perfecto. Bueno. Tenemos un audio. Gente, una aclaración, disculpen que me entrometa ahí en la conversa, pero veo que lo están bardeando a Lalo por las patas de gallo en la foto. Pero no son patas de gallo las de Lalo, ¿eh? Son experiencias. Es la cara que está haciendo fuerza para aguantar el peso de nariz, ¿viste? Entonces, como que se le hace esas pequeñas arrugitas, pero es inevitable, no es por el paso del tiempo. ¿Por qué esa maldad? Es un tema de gravedad, nada más. ¿Saben que? Sí, es un tema de gravedad, justamente. ¿Sabés que el muchacho? Por favor, denle un premio, muchacho. Un premio al muchacho. No, yo me comprometo a darle el premio a Carpe Diem, boludo. Ese muchacho sabe, ¿eh? ¿Entiende? Totalmente. Chicos, les quiero mandar un saludo a Carpe Diem, por favor, que está siempre ahí con nosotros. Al Centro Fotográfico Quilmes. Y a Tattoo Records, que no lo pudimos sacar. Tute Records. ¿Vos te querés hacer un tatú? ¿Qué te querés tatuar? No, es que me confundió el tatú. Matías. Vamos a cantar. A ver. ¿Qué tenemos para cantar para que cantemos todos juntos acompañándote, Carolina? Lunes por la madrugada, ¿me van a acompañar? Totalmente. Vamos. Sí, te canta, hoy cantamos. Es sábado por la madrugada. Vamos, Carmen. Box 102.9. Opa. Radio. Opa. Todos, vos también, Miguel, te sumás ahí al micrófono. Uy, es que quema. Cerramos la noche de karaoke. Es que quema, me encanta, Ahí está haciendo la trompeta, Aldo. Exacto. Y nadie presente. Lunes por la madrugada, yo cierro los ojos y veo tu cara que sonríe cómplice de amor. Días en la carretera, yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado lo mejor. ¡Vamos! Que se embarque este amor. Aquí no hay luces de cera y algo en mí no se serenaron. Claro, ustedes están leyendo la letra y yo no la puedo ver, ¿eh? Yo tampoco, por eso no lo canté. Manga de cornetas. La de Caro y Miguel. Yo ya no comprendo nada, tantas caras dibujadas como manchas en una pared. Sáquensela al don médico para acá. Noches de melancolía, pateando en una ciudad vacía, en la oscuridad te busco a vos. ¿Por qué canta así? Solo a vos. Solo a ¿cómo coro, sería? Vamos, el coro, chicos. Pero nosotros no vemos nada, chicos. Más allá de toda pena, siento que la vida es buena hoy. ¡No! Aguante. ¡Arriba! Corazón, Ramón. Aguante Lalo cantando. ¡Viva Radio Box! ¡La locutor! 102.9. Desde Quilme al mundo entero. ¿Desde qué? ¿Y la S dónde está? ¿Dónde Quilme quedó? ¿Dónde quedó? ¡Vamos, Quilme! Aguante Quilme, amigo. Ridícula. El jefe, guacho. Ridícula. Que se embarque este amor. Más allá de toda pena, siento que la vida es buena hoy. Y nos vamos así. Gracias. Muy, muy grande. Muchas gracias, Cara. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, chicos. Lisa, Alo, Robert. ¿Sí? Les mando un abrazo enorme. Y ahí nos vamos. ¿Sí? Nos vemos, hasta el próximo linda. Jueves. Nos vemos jueves. El próximo jueves. Acá. 21 horas. Muchas gracias por todo. Muy lindo todo. Gracias, chicos, por tan lindas versiones. No, gracias. Chao, doctor. La verdad que nos sentimos muy cómodos. Abrazos para todos. Muchas gracias, Miguel. Robert. Bueno, nos vamos despidiendo de este hermoso programa. La verdad que el primer día de concurso fue genial. Vamos a agradecerle justamente a los participantes, a Dami por estar siempre ahí presente, a ustedes, a Radio Box y bueno, a toda la gente que nos viene siguiendo, a todas las familiares y nada. Y no se olviden del concurso, el 11 38 83 95 04. Bueno, Dami, te mando un abrazo. Un abrazo a todos, Lalito. Bueno, agradecer a, en realidad, en especial a Radio Box, a Claudia, la directora ahí que del otro lado del vidrio nos está haciendo el aguante. A Marcelina. A Marisol, que nos hizo una pizza riquísima que comimos. Sí, a Marcelina, a mis hijos, a toda mi familia, a mi hermano, a todos mis compañeros de trabajo y a todos los que nos están haciendo el aguante a esta última hora. Nos vemos. Feliz fin de semana para todos y el próximo jueves, 21 horas, por la misma radio, en el mismo horario, Noches Informales. Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de Vox son informales. Sí, Noches Informales, un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches Informales, todos los jueves en Vox FM. Noches Informales.